escuchan, brothers and sisters, y como cada ocho días estamos muy contentos y muy engalanados con la gente que presentamos. Nos gusta dialogar con esta gente porque son parte de los que formaron los buenos grupos de Guadalajara. Cada uno tenía un rol en este movimiento y al nombrarlos sé que todo mundo los va a identificar como dos personas muy agradables, buenos músicos, y es un placer tenerlos como invitados porque son historia. Es una historia que no los va a engañar, como muchos escritores que lo están haciendo ahora, que les da por escribir rock mexicano y rock tapatío, que no está mal, pero yo creo que lo mejor es tenerlos aquí en vida, charlar con ellos y que den sus momentos que vivieron como excelentes músicos. Yo tengo recuerdos muy agradables de él, que ya se los haré a ver a través del programa. Y tengo a mi derecha una gente que todo mundo va a conocer y sabe quién es. Tengo a... Yo soy Pedro Lasquil, Antonio Ibáñez. Toñito, a sus órdenes. Ibáñez, que tanto queremos, de Pedro Lasquil. También tengo a mi izquierda un excelente amigo, conocedor y músico. O sea, se nos juntaron una mancuerna excelente. Tengo a... Mi nombre es Santos Villalobos Rosales, guitarrista de RIP, entre otros grupos. Qué bueno, comenzamos con sus principios, porque ellos tienen una trayectoria. ¿En qué año empezaste a tocar, Toñito? Yo empecé como de 16 años, allá por el año 66, 65. Empecé con un grupo que se llamaba Los Thunder. Y posteriormente estuve con un grupo que se llamaba Los Cobras. ¿Estuviste en Los Cobras con, el doctor y con el Orny? Con el vampiro. Wow. Y posteriormente formé un grupo que se llamaba The Wildcats. Después formé el grupo Pedro Lasquil. Y de ahí para el Real estuve con Toncho Pilatos cuando grabó su primer disco, con Muerte y Todos, con Los Jinetes, con Las Estatuas, con ¿qué te parece si me haces una pequeña reseña? Por ejemplo, primero año. En 1965-66. Grupo. Los Thunder. Los Thunder. Los Truenos. ¿De dónde eran? Del barrio de San Juan de Dios, ahí donde yo siempre he vivido, del Hospicio Cabañas a tres cuadras. Ahí por donde estaba Muda, ¿no? Estaba Gigantes. Pero antes de eso estuvo Muda. No, era Gigantes, era Maxi. Y luego se cambió de nombre a Gigante, sí. Posteriormente a Soriana, uh-huh. Y ahorita está en ruinas. ¿Y tocaban ya al público tu primer grupo? Sí, tuvimos tocaditas. De hecho, en una ocasión fuimos a tocar ahí por la calle de Morelos, cerca de Chapultepec. Y antes de que empezáramos a tocar nosotros, llegó un joven que gritaba: el mejor grupo de Guadalajara son los Spider. El mejor grupo de Guadalajara son los Spider. Así gritaba como loco toda la noche. Y a mí me entró la curiosidad por conocerlos y tuve ese placer hasta el 67 cuando los vi tocar en el teatro experimental, en el primer concierto de rock que hubo en Guadalajara, en un teatro. Ahí los vi tocar, era Tony Baker, era el Tuki, era Chon en el teclado. Órale. Estaba Manolo, su hermano Memo Olivera, Posteriormente el grupo... Pero no tenían a Tony. No, a los pocos meses se desintegró. No me acuerdo cómo se llama este cuate. ¿Tú te acuerdas, Santos, del primer vocalista de Spiders, pero en el, No, se llamaba... ¿Chon? No, Chon era tecladista. Entonces, de momento se me va su nombre de él. Pero ahorita me acuerdo. Era el que cantaba Ayo Silver. Grabaron un en el DF... No, grabaron como 3 o 4 sencillos, sí. Y una de esas canciones era Ayo Silver. Y duraron trabajando allá varios años en un lugar que se llamaba el Pao Pao, y ellos dieron a conocer el rock de Guadalajara, porque ellos decían, no, en Guadalajara hay buenos grupos, y entonces se enfocaron la vista hacia Guadalajara, sí. Y aquí en Guadalajara, pues en aquellos días estaba... Pues el primer grupo, pues los Gibson Boys, ¿verdad? Sí, fue el primerito. Muy y de aquellos días están los Jets, los Riders, los fugitivos. Posteriormente, como un año, 2 años después, los Fugitivos, que para mí fue el mejor grupo de toda esa época. Parece que sí, Toñito. Un guitarrista que se llamaba Héctor, que era un genio, ese amigo. Y con una gran habilidad, una gran inventiva, y nomás les faltaba vocalista, pero el grupo era muy bueno. De ahí salió Robert, el de las tortas ahogadas. Robert se hizo millonario vendiendo tortas ahogadas. Sí. Pero fíjate, algo de lo que dije en un programa, eso que acabas de hablar tú y primera etapa, es como... demostrar que también en Guadalajara, desde sus principios, antes de los 70s, ya había un semillero de gente valiosa, sí, en el rock de Guadalajara. En el 61 ya estaban los Gibson Boys. Fíjate nada más. Y hay más. Que ver quiénes estaban. Estaba Manolo Muñoz, Carlos Carrillo en la guitarra, un genio de la guitarra clásica. Estaba Paco Ulloa en el teclado. Sí. Sergio Rubio, el saxofonista. Bernal, el bajista. Puros genios puros de la genios. Música. Sí. ¿Tú qué hacías en ese tiempo, Santos? Bueno, pues mi carrera musical se puede decir que arrancó hasta el 70. O sea, pero si oíste de esos grupos, si recuerdas. A partir de ahí ya me empecé a documentar. Antes de ahí, no. Es más, mi parteaguas fue cuando entré a la secundaria. Sí, que fue cuando... mis compañeros ya veían allá a los Rolling Stones, a los Beatles, a los Doors, con sus recopiladores, con fotos. ¿Y esos qué? En mi casa no se oía nada. Mis hermanas mayores escuchaban a los Abson, a los Jackie. Lo que se oía. Lo que se oía en la radio. Y esa era la onda, supuestamente, ¿no? Pero yo todavía no hacía clic con esa música, ¿no? O sea, me gustaba, pero pues no me identificaba todavía. ¿Qué edad tenías? 13 años. 13 años. Y entro a la secundaria y empiezo todos ya... todos empiezan de adolescencia. Bien adolescentes, ¿verdad, sí. Toñito? Y a partir de ahí, y pegadito a eso, fue ya mi inquietud hacia la guitarra. Ya empecé a oír a las bandas que menciono, a Doors, a Creedence, estaba muy fuerte el Creedence en ese tiempo. Y eran canciones más o menos accesibles para uno que empezaba, porque uh-huh. no tenían así mucho trabajo, se las podían sacar rápido. Y pues ahí me empecé a adentrar... a raíz de que oí un compañero en la secundaria que le oí tocar la de Love Me Two Times. Órale. Con guitarra acústica en un recreo. Uh-huh. Yo creo que salí al recreo y oigo, me fascinó las notas, las escuchaba yo en el disco, pues, pero una guitarra de caja era otra onda, o sea, sí. Se puede hacer eso a manera doméstica, vamos, uh-huh. ¿sí? No tener un aparato y un grupo, ¿no? Buen comentario. Entonces, mi padre tocaba la guitarra. También eso es un punto importante en mi historia musical. Él tocaba música de tríos, su estilo, pues, por sí, su... Sí, claro, y eran muy buenos. Sí, él se juntaba, y era a nivel amistoso, no ganaba dinero compas. Ni eso. De compas se juntaban y hacían bohemia y todo eso. Entonces fue como, había guitarras en casa, y a raíz de eso, de la canción de los 12, llego y veo la guitarra colgada. Acá, hijo, pues, con esto se puede hacer lo que yo vi. Y la descuelgo... No había agarrado antes una guitarra y nomás de puro ver lo que hizo el cuate ese, entonces ya empecé a darle, así de pura vista, sin saber nada, ya empezaba yo a querer fusilar el riff de la canción. No, mira. Y me la empecé a pegar, y sobre una otra, y de ahí en adelante 5 horas al día agarraba la guitarra, sin soltarla. Toñito, ¿hay coincidencia en sus principios? Yo empecé muy similar a él, porque yo compré en los juguetes de cartón que se ponen en el Parque Morelos. Sí, pues era compré tu barrio, ¿no? Una guitarrita que costaba 10 pesos, que vendían los indígenas. Sí, sí, sí. Y yo estaba enamorado de los Rebeldes del Rock. Órale. Y yo oía la canción de Melodía de Amor, y en la cuerda de mero abajo yo trataba de imitarlo, y esa fue mi escuela, porque me di cuenta que si yo tiraba a la derecha la mano, daba agudos, y si lo daba hacia la izquierda, daba graves. Entonces en esa guitarra no se podía hacer nada, pero cuando tuve mi guitarra, entendí, a ver, izquierda, graves, derecha, agudos. Y dije, pues si en vez de darle hacia la derecha, mejor le doy para arriba. Y empecé yo solo a construir escalas, a construir ejercicios, porque antes no había maestros nada. Y no así YouTube. Fue como me enseñé yo, y de la mano de un grupo que se llamaba Los Venturas, porque sí. Fue mi influencia. Los de la música mayor, surf, sí. Y ese rollo, de hecho, ¿no? Tengo sí, una claro. foto, tengo una foto autografiada de ellos. Ah, qué bien. Tengo una credencial del Club de los Venturas y muchas fotos que me mandaron. Y Toñito es todo un arqueólogo de rock en Guadalajara, porque tiene muchísimas cosas. Algún día pondremos un museo. Santos, continúame así. ¿Cuánto tiempo tardas en aprender a decir ya sé tocar guitarra? Pues fueron un orden de unos 3 años. Yo fui evolucionando poco a poco y fui aumentando mi arsenal de canciones, de covers. Sí. Sacababa una y la satisfacción de haberla aprendido me daba ánimo para irse sobre de otra. De orejas. Pura oreja, porque en ese tiempo no había tutoriales, maestros. No había nada. Si acaso había una que otra revista que mencionaban los tonos básicos de las canciones del México Canta y todo aquello, ¿no? Pero en canciones de 3 tonos, ¿no? O sea, no. Lo demás había que hacerlo uno. Todo lo que son los solos, los riffs, de puro oído, había que sacarlo. O sea, base de estar. ¿Y empezaste a sacar requintos ¿Sí? de oído? Sí, me empecé a familiarizar con los requintos, me fascinaban los requintos. O sea, ya más o menos teniendo la estructura de la canción, pues dije, pues algo más falta, ¿no? Porque el requinto era el atractivo de la canción, claro, al final de cuentas. Sí, claro. Y me empecé a pegar ahí. Yo empecé tocando la batería, fíjate. Ah, o sea, ¿sí? Yo empecé de baterista y fue hasta como a los 23 años que yo tomé una guitarra. Ah, mira. O sea, yo empecé tarde. ¿Y qué te llevó a agarrar la guitarra? Que y dejar la batería. Una vez fuimos a tocar a la Barca Jalisco y el guitarrista me humilló delante de su familia. Él era el guitarrista y me humilló delante de su familia. Y entonces yo le dije, mira, me estás humillando porque estás apoyado por tu familia, pero te prometo que dentro de un año tú vas a ser mi cargador. Y se lo cumplí. Ah, qué bien. Se lo cumplí porque yo, como Santos, yo no podía estudiar guitarra porque mi padre se enojaba mucho, no era partidario de que yo tocara guitarra. ¿Hubo padres de esa mentalidad? A mí me corrió de la casa 20 veces por ser guitarrista. ¿Y tú vivías algo que se me hace muy padre donde vives, que conozco tu hogar, tu casa? Era un San Juan de Dios bien bonito, ¿verdad? Muy hermoso, el muy bonito. Muy hermoso. O sea, por ejemplo, algo de lo que mi suegro, papá de Susi, comentaba era también que me gustaba mucho, que las necesidades básicas para los animales de campo le caían a la central y la central pusieron todos sus negocios para que nomás llegara y se fuera. Pero si querían ir a echarse un caldo de pescado o algo sabroso, comprar sus guaraches, San Juan de Dios. Y es probable que, no sé, si tú conociste el primer San Juan de Dios. El primer por la San edad, Juan de Dios. Mira, por la edad así como consciente de recordar a mis padres ahí. O sea, se quemó el primer mercado. Ah, sí, sí, y sí. Quedó en la ruina, o sea, se cayó todo. Sí, sí. Y entonces, yo de lo que me acuerdo es que me levantaba muy temprano para la secundaria, para la escuela. Sí. Y me acuerdo de los pregoneros, también. De los que pasaban muy los tempranito, gritando sus vendimias y algo que se acabó, que era muy hermoso. Y caminabas a las 5, 4, 3 de la mañana por las calles, nadie te molestaba, nadie. Al contrario. encontrabas a alguien y buenas noches, sí, sí, ¿cómo está? Etcétera. Otros tiempos. Y ¿de ahora qué barrio eres, mi querido Santos? Soy del rumbo de San Andrés. Ah, eres vikingo. Pues sonaba. Vamos a decir. Ya habían pasado su mejor época los vikingos, sí, cuando yo empecé a integrarme todo que esto. Como barrio, sí los conocías. Sí, sí. Como persona de la comunidad. Sí. Ese es vikingo, ese fue vikingo, etc. Sí. Entonces, ese era el barrio, tirándole entre San Andrés y San Rafael. Una pregunta bien clásica de ahí. ¿Tú conociste el billar del Calimán? Sí, claro. Ah, bueno. Sí, no, eran ahí infalibles. Ya platicaremos. Claro. Un billar especial, supe que hace poco murió el Calimán, pero ahí vi gente bien pesada de San Andrés, andaba un compa, el 15, que andaba en silla de ruedas, con sus piernas cubiertas, comúnmente se veía a esos brothers, y traía chacos para la hora de los chingadazos, y con una a la rueda y con otra tirando madrazos. Fue increíble estar ahí en ese lugar tan reconocido por San Andrés y reunión de chavos, claro, de esa época. Sigue platicando de tu guitarra, San Andrés, tu vida, cómo entras en la música. Pues me empecé a entrar en aumentar mi repertorio, obviamente, pero yo nunca me veía yo como un artista en escenario, la verdad, sí. Yo no tenía esa tendencia. Yo lo quería aprender por la satisfacción de saberlo hacer. Pero así que estaba soñando que verme en un escenario y gentes y todo. No, realmente no pensaba en eso. Se dieron las cosas por inercia, no porque yo estuviera aferrando a ser artista o aquello, ¿no? Ya, ya, ya. Pero, de hecho, mi incursión en la música se puede decir que fue accidental. Platícanos eso. Mi hermano mayor, en paz descanse, el pobre, que sí, era el bajista que tocaba con Rip, él tocaba igual que yo, ya al mismo tiempo estábamos como compitiendo, pero cada quien por su lado. Más grande que tú. Más grande que yo. Entonces, él era más sociable que yo. Yo era bastante introvertido y llegaba de la secundaria a tocar. Esa era mi vida todos los días, ¿no? Sí. Ver revistas de rock y todo aquello, sí, ¿no? Pero mi hermano sí combinaba salir con sus amigos, a estar en la esquina con sus cuates. No le dedicaba el 100% a la música. Acabas de mencionar algo bien importante, sin parar, y los dos están de acuerdo. Estaban tomadas las esquinas, sí, con los chavos. Totalmente. Modernos. Era hasta obligatorio estar ahí, porque pues, si no, no te sentías de la onda, ¿no? Tenías que salir y a cotorrear con los amigos y todo aquello. Yo un poco menos, porque tenía la ventaja que, como mi hermano ya lo hacía, pues yo decía, bueno, tengo ahí un as que me está apoyando, exactamente. Entonces yo me dedico más a esto, y ya nomás llego y saludo y hasta ahí, ¿no? Pues se me hacía hasta cierto punto perder el tiempo si era más allá de una o dos horas, ¿no? O sea, pues estar ahí sentados ahí, yo acá aprovechaba, ¿no? Entonces él empezó a tener contacto con Pedro Zavala, también vecino. ¿Pedro de San Andrés también? De ahí mismo, a dos cuadras era. Bueno, vivía en varias partes, pero en ese tiempo estaba viviendo ahí con el San Pedro. Ahí vivía, entonces. Digo, en San Andrés. Conectaron a otros dos elementos, que era un bajista y un cantante, y ese cantante estuvo conmigo en la primaria, por cierto. Entonces, hicieron un grupo muy efímero, ¿no? Que no tenía nombre, pero sí había cuatro elementos que les gustaba tocar, ¿no? Y buscaban tocaditas así en el barrio, ¿no? Que a veces está tocando un grupo aquí a la vuelta. Pues vamos a echar el palomazo. Vamos. Ellos iban como grupo. Yo era ajeno a eso. Yo veía que era el grupo de mi hermano y todo aquello. Yo seguía acá. Entonces un día agarran una tardeada. Consiguen una tardeada. Órale. Allá para la experiencia. Y me invitan a mí. Pusieron como centro de reunión en mi casa para contar las cosas, porque rentaban cosas, ni siquiera se tenían equipos. Entonces a la hora que suben a la camioneta las cosas y van a la tardeada, me invita Pedro. Oye, acompáñanos a la tardeada, sirve que nos ayudas, tipo chicharo, ¿no? Ajá. Bueno, pues total, dejo mi guitarrita en paz y pues, me les pego, pues un domingo tranquilo. Llegamos a la tardeada, acomodan su equipito y todo, y ándale que yo me pongo a hacer cuentas. Pues mi mamá toca la guitarra, este cuate canta, Pedro la batería y el bajista está. Ya faltan 10 minutos para que empiecen y el bajista está. Y va a llegar quemándose, ¿no? Y yo bien concha ahí sentado. Entonces me dice Pedro y mi hermano, ayúdanos a afinar el bajo, ¿no? Bueno, pues me dan el bajo. Nunca había agarrado yo un bajo. Pero ya tenía nociones de las cuerdas y todo. Pues ya más o menos sabía que este era mí, bla, bla, bla. Pues ya lo afinamos. Ya me lo iba a quitar y me dice mi hermano, no, déjalo. Tú vas a ser el bajista. ¿Cómo? Sí, sorpresa. No, no tenemos bajista. O sea, no es que no iba a llegar, se fueron así. No. O sea, si me hubieran dicho, a lo mejor ni me animo, porque pues. Ya te conocían también. ¿No? Entonces, ándale, que me pongo. Y toqué bajo en la tardeada, sin haber agarrado un bajo en mi vida. ¿Te acuerdas qué rolas tocaron? Sí. Yo ni siquiera conocía su repertorio de ellos. Pues sí, por eso te sí, pues, pero conocía todas las rolas, porque sí. Damas sin ambiciones, de Grand Funk, Love Me Two Times, para variar, 5 a 1, De Mi Silla, pues, canciones del momento. Totalmente, y buenas para bailar. Y yo tenía que tener la idea de cómo iban en el bajo todavía. Al aire. Y al aire, ¿no? No, pues la primera serie la toqué pegado, volteado hacia la pared. Tenía pánico escénico, ¿no? Porque pues se llenó el lugar y de pronto de estar en tu casa con tu guitarrita bien a gusto y estar parado en un escenario ahí, una hora después, me sentí medio incómodo, pero a partir de eso ya saqué todo. ¿Y tú con quién empiezas a esos escenarios, a esas tocadas? Mm-hmm. Pues con los primeros que empecé a tocar fue con los Thunder, ahí tocaba yo la batería. Ajá. Posteriormente con los Wildcats. Pero ya le caían a tardeaditas, lugares para tocar. ¿Te acuerdas dónde? Con los Wildcats, por ejemplo, duramos como tres años. Duramos 3 años tocando en el Hotel Camino Real. Ah, con entonces los Wildcats. Esto ya era más serio. Sí. Y yo tocaba el bajo, precisamente. ¿Y ya estaba Toncho? No, Toncho, yo lo conocí antes. Lo conocí como 5 años antes de los Wildcats y... más o menos como un año antes de los Thunder. No éramos músicos cuando yo lo conocí, aunque él ya decía que él quería ser como Mick Jagger, pero ni él tocaba ni yo tocaba. Es más, yo quería ser médico, a mí la música no me interesaba, y entré por accidente, como dice mi compañero, mi gran amigo Santos. Yo entré por accidente a tocar la batería un día que no fue el baterista. Y pues tú tocas bien, quédate. Y me quedé como 3 años. Luego. Había esas similitudes, ¿no? Como tú que agarraste el bajo, tú la batería. Era muy común, ¿no? De hecho, yo quisiera añadir por ahí algo. Que todos los músicos cuentan su historia. Pero hubo personas que influyeron mucho en nuestras vidas. Por ejemplo, Don Toño, que rentaba los amplificadores. Don Presiliano, que rentaba las baterías. Se ha mencionado mucho. La doña ahí en San Juan, ¿verdad? Y la Manzana Verde. La tienda la Manzana de discos, Verde, ¿cómo que no? Vino a cambiar. Los músicos del Poniente se apoderaron de la ciudad en materia de rock. Y se agarraron de los brazos así, no dejaban pasar a nadie. Porque ellos tenían el dinero y tenían la oportunidad de ir a comprar discos americanos, uh-huh, discos nuevos. Uh-huh. Pero cuando se abrió la Manzana Verde... Claro, fue una dicha para ya todos. Ya hubo discos para todos. Para todos. Y entonces cambiamos la moneda. ¿Te acuerdas que estaba Berta. Y Toño... Toño García. Y Toño era un experto en sacar LPs y decirte, este es para ti. A mí no me lo regalaba. No, pero me refiero en el sentido... Que tú ibas y él ya sabía lo que te gustaba. Ah, no, sí. Y sacaba el LP y dice, este es para ti. A mí confiabas, me decía, te lo Pedrito, llevabas. Pedrito, mira lo que te traje. Si no te gusta, no me lo pagues, ¿verdad? Me decía, llévatelo y lo oyes. Si no te gusta, no me lo pagas. Sí. Y me traía discos de Larry Carton, de Lee Ritenoir, de Aldi Meola. Tenía para cada quien, ¿eh? De puros yaceros. Sí. Y entonces yo cambié mi idea del rock al jazz. Pero contestando tu pregunta, sí teníamos trabajito, sobre todo en los hoteles, que era donde había chambita, y tocábamos música de rock, pero música fresa, lo que era el rock fresa. ¿Y en qué años estamos hablando? Del 67, todavía 68, los 60. 69, ¿tú qué años, 70. ¿Tú qué años estás hablando de lo que mencionaste ahorita, Santos? Ya era 74, 70. Más o menos, 74, 75, uh-huh. Sí, ya. ¿Se conocían en ese tiempo ustedes? No. Yo no lo conocí a él en el Arlequín. Llegamos a alternar ya como RIP. ¿En qué años? ¿También eso 70? Ya sería como 78 más o menos. ¿Y tú ya tenías un rato recorrido? Sí. Fue en el 75 cuando nos conocimos, porque yo en el 78 toqué dos veces en la Plaza de Toros, uh-huh, y de ahí el grupo se desbandó y yo fui a dar con los hermanos Coria, Miguel y su hermano. Que los invitamos, pero por alguna razón no pudieron venir. Miguel está muy enfermo, y Gabriel toca, ¿no? Sufrió de cáncer de colon. ¿Gabriel? Le hicieron como 20 operaciones. Pero toca todavía, ¿no? Sí, gracias a Dios la libró. O sea, órale. ¿Sabías eso, Santos? Miguel está muy enfermo. De Miguel, sí, de Gaby, ¿no? Sí, tiene sí, un ojo que ya perdió la visión. Ya. Y le amputaron, creo que sus piernas. Ya. Hay que volver a la música. Un saludote a estas personas que estás mencionando, que fueron parte primordial. Eran del Oriente. A él lo conocía a su visita con Sal y Pimienta y El Hongo, ahí en la Yañez, que tú también te conocen muy bien. Beto Lara, estuviste en la boda de Beto Lara. El Tarolas, que yo te pedí. Ah, Tarolas. Yo te pedí In Memoria Elizabeth Reed, sí. El Tarolas era un gran baterista de la fachada de piedra. No. De allá del oriente de la ciudad, que fuiste a su boda. Yo te estoy hablando de un Tarolas que tocaba con la fachada de piedra. Sí, ya no y era un excelentísimo. Pero sí te acuerdas que en la Yañez tocaste en la fiesta de Beto Lara, el Tarolas. Sí. Que ahí estuve yo y te pedí en Memoria Elizabeth Reed y me dijiste, esa no es de fiestas, esa es de concierto, ya te veré en un concierto. Santos, entonces ya te integras de esa manera a Reed. Me integro a ese efímero grupo sin nombre todavía. Todavía sí. Sin nombre. El RIP realmente vino naciendo como fusión de este grupo con otro grupo ya formado, que era la otra mitad, que era el Kiko en la voz, el Cala en la otra guitarra, el Ricardo en la guitarra también y voz. El detalle está en que Pedro fue el factor común entre esta fusión. Exactamente. Porque él tenía de compañero en la prepa al bajista de esa banda, se llamaban, ¿cómo se llamaba? Los de La Carabina de Ambrosio se llamaba. Así se llamaba, era un grupo de barrio totalmente, tocaban ahí a las cuadras, ahí por la 70 y Aldama, por ahí, en las casas, ni siquiera en lugares, con los aparatitos modestitos, todo aquel rollo, ¿no? Pero Pedro iba y palomeaba con ellos, echaba el palomazo, lo que quería era tocar, la oportunidad de tocar. Pero como no tenían repertorio rock and rollero, tocaban cumbias y baladitas eso. Entonces Pedro pues se quedaba así como a medias, ¿no? Y les dijo, ¿sabes qué? Yo tengo unos amigos que tocamos rock. Pues tráetelos, que palomean todo el grupo, no nomás tú. Y empezamos a caerle a sus tocadillas. Y ya esos cuatro, yo todavía como bajista. Sí. Y empezamos a darle, ahí a darle. Pues Pedro, para no hacer la larga, se fue filtrando a la banda y se queda. Porque el baterista como que se agüitó, porque pues... sintió pasos, como dicen por ahí, ¿no? Sí. Y se fue abriendo, ya Pedro se integró a la banda y sucesivamente el guitarrista hace lo mismo. Y para entonces yo me incorporo como guitarrista ya a la banda ya. Queda mi hermano fuera, porque nos fuimos metiendo uno por uno al grupo este, sí, como cáncer, ¿no? Nos fuimos colando y empezamos a agarrar ya tardeadas. De hecho, tengo. ¿Qué nombre? Ya como RIP, precisamente. ¿Por qué? Porque una vez tocamos en el Popular, cuando todavía no hacían tardeadas. Eran fiestas en el cual tocamos para una quinceañera. Allá con Don Pingüino. Tocamos una quinceañera y ya traíamos algunas cosas de rock, ¿no? Y a medias echamos algunas cositas acá agradables, ¿no? Y se armó el ambiente, ¿no? Como quinceañera había mucha gente joven. ¿Y quiénes integraban ese grupo? Pues ya estábamos Pedro, yo, Kiko el vocalista, el Cala en la otra guitarra. Un Cala setentero, no el Cala actual. No. Exacto, es otro Cala de nuestro propio grupo. De muchos Calas. Sí, Carlos. Que es el que estuvo la última vez que tocamos acá en la 74. Aquí en San Andrés, más bien. Que estuvo Este guitarrista. Fuimos, Susana y yo. Esa fue una... como revivir al RIP de entonces, ¿no? Entonces, ese era el grupo que tocábamos, pero... les gustó tanto al dueño encargado que dijo, ¿sabes qué? Vamos haciendo tardeadas. Y nos aventaron la primera tardeada con tripulación Z4. Con los Corias. Empezando apenas. El Loco en la voz. Sí, apenas empezaron. Porque ellos también, quiero invitarlos, ojalá y se pueda. Sí. Porque es tripulación Z4. Ajá. Tripulación 74 de sí. La calle, nomás por alguna razón se convirtió en Z. Algo de los postes, algo así. Fue Z4 y estaba el loco, muy buen cantante. ¿Sí? En la batería estaba... No lo recuerdo quiénes era estaban. Era el Osito. Yo nomás recuerdo a los chino. Hermanos. Ah. Básicamente pero recuerdo a los hermanos. Pero en la batería, si no me equivoco, estaba el Osito chino, que ahora se fue a las misiones y tiene grupos de esos de apoyo a los chavos. Oh. Sí. Y tú, ¿cuándo empiezas como Pedro el Asquila? Y platícame... Sí. ¿Por qué Pedro el Asquila y todo eso? Todos pensamos que Pedro el Asquila eras tú y no. Platícanos de eso. O sea que cuando yo salí del grupo Los Wildcats, mis compañeros empezaron a decir que pues yo no iba a hacer nada por mi propia cuenta, porque era un músico muy maleta, decían ellos. Con nosotros tocas porque pues te tenemos lástima, pero tú solo no eres capaz de hacer nada. Y entonces yo dije, no, está bien. Pero yo ya me había aprendido como 40 canciones de Eric Clapton. Politician, Sitting on the Top of the World, Sunshine of Your Love, etcétera. Así que yo estaba bravo para tocar blues, pero con ellos no se podía tocar. Entonces... Yo me hice mi grupo con Gabriel José Gabriel Pérez en la guitarra. Era un amigo Luis Barrera, primo de Chuyín Barrera, la batería, y Fausto Estrada en la voz. Fausto tenía muy buena voz, todavía la tiene, la conserva. Y entonces, una vez un vecino de ahí donde ensayábamos, se llamaba Luis, llegó y nos dijo, ¿y cómo se van a llamar? Porque íbamos a tocar en una tardeadita. ¿Cómo se van a llamar? Pues no tenemos idea. Entonces dice, ¿qué es lo más insignificante que existe? Y dice uno de ellos, pues una hormiga. Y dice, no, hay unos más chiquitos, se llaman asquiles. Y dijo... Asquil les queda bien por la situación en que están rodeados ustedes de puras personas nocivas que los tratan como basura, ¿verdad? Empezando por la familia. Entonces dijimos, no, pues sí es cierto. Y le pusimos Asquil, pero iba la gente a vernos tocar y se retacaba ahí, La Palma se llamaba ahí donde tocábamos, pero nos decían, oye, qué feo nombre. Y dijimos, pues está feo el nombre, pero viene la gente a vernos. Y lo conservamos. Entonces, en una vez, alternamos con los Duk Duks y Armando. ¿Dónde? En el Forum Tapatío. Órale. Entonces, Armando llegó, su mamá era la que los manejaba. Sí, la señora, ¿cómo se llama? Llevaba la señora Nava. Señora sí. Nava, y así resulta se dirigía que, hacia ella. Que nos dice, oye, ¿por qué ese nombre de Asquil? Pues por esto, por lo otro, por aquello. Ya nos dice, es un nombre muy padre, dice, es muy llamativo, dice, muy publicitario, dice, pero sería bueno que le pusieran un nombre personal, un nombre propio, para que fuera como un apodo. Y oye, es buena idea, y nos quedamos pensando. Y lo cotejamos con muchos nombres personales, muchos sustantivos propios, etcétera, y el que le quedó de acuerdo fue Pedro. Ya le dije, pues que se quede Pedro el Asquil, y ya Lucifer, y ellos nos decían, oye, pues el nombre está feo, ¿por qué no se pone la hormiga atómica? Y que sabe que, no, así nos gusta, y así con ese nombre... empezamos a tocar en la Legión Americana, le quitamos la chamba a los Spider ahí, y luego pues empezamos a tocar en tardeadas. A los 15 días de que debutamos como Pedro el Asquil tocando, nos contrataron para tocar en el auditorio con la Revolución de Emiliano Zapata, Toncho Pilatos, la 39.4, la Fachada de Piedra y los Spiders, y nosotros. Iba otro grupo que se llamaba Ennio's Blues Band, pero Ennio jamás apareció por ningún lado. Sí, entonces, lo conocemos, Blucero. Entonces ya se quedó el nombre de Pedro el Asquil, y la gente como... había la necesidad de que alguien hablara, alguien cantara, alguien tocara la guitarra, pues yo me eché la bronca. Y la gente pensaba que yo era Pedro de la Esquil, yo me comunicaba, dizque cantaba. No, yo nunca, ¿tú cantabas? Yo nunca me consideré cantante. Pero cantabas bien, era yo te oí. Era la necesidad de poder aquí, tocar. Aquí podemos recordar mutuamente, le falta un poquito a Santos para como emparejarse a ti. Pero cada grupo tenía una pieza que se identificaba. Por ejemplo, tú... Ven a bailar esta música funky con Wild Cherry. Esa. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, esa era tuyita, cara. A mí la que con la que me identifica toda la gente, cada vez que tengo, Dios me ha bendecido en ese sentido. A veces voy en la calle y la gente, ay, déjame tomar una foto contigo. Tú eres Pedro de la Esquil, sí. y tú eres Pedro de la Esquil. Y yo, me dicen, todavía toca la de Jessica. Así de me los dicen. Allman Brothers. Todavía toca la de Jessica. Sí, sí. Y esa se convirtió como en el himno de Pedro de la Esquil, la de Jessica. Ustedes, ya con nombre, ¿cómo se convierten en Fungus? No, Fungus ya viene mucho después. Sí, pero primero es Rip. Primero es Rip. ¿Cuántos años duran con Rip? 4 años. Cuatro años en tocadas. Sí. ¿Qué lugares a partir de lo que comentaba hace un rato, de lo del popular, se empezaron a dar más frecuentemente las tardeadas y como que se abrió todo ese foro. Estamos hablando que era mediados de los 70s. Sí. Ya nos llevaron a Talpita, al Modelo. Yo los vi en el Modelo. Entonces, de hecho, el Talpita originalmente no estaba remodelado y nomás era... Era un taller mecánico. Había un ring. Era un... El Talpita... Era un gimnasio. Uh-huh. Un gimnasio. Y ahí me tocó ver todavía en ese gimnasio, porque nos ponían arriba del ring. Los aparatos quedaban todos. Como en el Fórum también. Llegó a ver eso con los. Ahí llegamos a alternar con La Corte. La Corte. Muy buenos. Las de Cantarranas. También. Las de Cantarranas. Con Javier. Con José. José. Joselín, el Vicente, el baterista. Porque yo iba a verlos porque está pegado a la Yañez con Cantarranas, sí. Y muy buenos. Sí, entonces... Muy buenos, un saludo. En ese tiempo, Talpita era todavía una cosa reducida. Ya después lo ampliaron muchísimo y ya se fueron más en grande y ya trajeron ya mejores bandas. De hecho, nos tocó alternar con los Duk Duks ahí en Talpita. También. Como la primer tocada de los Duk Duks a nivel de antros acá de ellos funky, ellos habían tocado en el auditorio, en otra parte, pero ya a nivel tardeada nos metieron con los Duk Duks. Y un dato curioso, como spot publicitario le pusieron a Rip con la sensación de 1977 de Baja California, Rip. Esa nomás era pues como un gancho. Gancho. Y la gente, como no todavía ustedes venían de Baja California. Total, claro. Ya habíamos tocado 3 veces, pero pues no estábamos tan fogueados como para que la gente dijera, no, eso ya los vi acá, ¿verdad? Entonces, pegó, porque pues. Y tenía yo el póster ahí guardado, lo que es la publicidad, pero se me hizo curioso que nos hayan puesto que éramos una revelación y de ni siquiera de una ciudad, de Baja California, o sea. Completo, sí, de allá venían estos. No, pues el grupo RIP. Era un grupazo, a mí me tocó alternar con ustedes muchas veces. Eran grandes amigos nuestros. Sí. Y yo en alguna ocasión apareció una fotografía en donde decía, estos son los mejores guitarristas que ha habido en Guadalajara. Y estaba Memo Dávalos, el Huilo, el Tuki y Miguel Ochoa. Yo les mandé decir, pues no son todos los que son, ni están todos los que son, algo así, ni son todos los que están. Y le dije, falta Santos, falta el Rigo, falta fulano, falta mangano, y les puse como 100 guitarristas de este lado que les daban, ¿verdad? Sí. A ellos. Y entonces este hombre, Larry del 39, se molestó mucho y me mandó increpar, ¿verdad? Pero pues bueno, él ni siquiera se dedica a la música. Y ya con Pedro Lasquil, de aquí para allá, ¿salieron a la Ciudad de México, alguna otra ciudad? Sí, cómo no. ¿A dónde fueron? Mira, nosotros, pues todo lo que es esta ciudad, todos los pueblos vecinos, todo eso, recorrimos todo eso. De hecho, nosotros, pues llegó a tal nivel que este hombre, el guitarrista de Peace and Love, Ricardo Ochoa, cuando tocamos en el Progreso, yo me subí a las graderías porque ahí estaba mi novia de aquellos días, y se fue atrás de mí, me abrazó y me dijo: ¿sabes qué onda? De haber sabido que tú tocabas así, dice, no hubiera invitado a Rigo. Así me dijo, por Dios santo, no son mentiras. Mejor hubiera hecho un grupo contigo. Dice, ¿dónde vives? En tal lado. ¿Y quién era ella? No, Ricardo. Ricardo Ochoa era el guitarrista de Peace and Love. Sí, claro que sí. Y entonces yo se lo tomé como un halago. Me dijo, mira, voy a México porque yo soy productor de Televisa. Dice, pero cuando vuelva te voy a buscar porque vamos a hacer cosas. Tú te vas a quedar de guitarrista en mi banda. Pero cuando vino a Guadalajara, él se puso a darle clases de música a cinco jovencitos que se llamaban Sombrero Verde. Sí, claro. Y se convirtieron productor. Se convirtieron en Maná. Y pues él siguió su proyecto con Kenny y Los Eléctricos. Sí, de hecho, fue anterior a eso, sí, ya sí. Él andaba con Kenny. Sí. Pues de las cosas que yo me acuerdo que fueron pues bonitas fue haber alternado con Javier Batis. Sí, recuerdo. Javier Batis era considerado un dios, uh-huh. Pero yo cuando lo vi, la verdad, era un dios en decadencia. Le prestamos la batería para que tocaran en una fiesta y tuvimos que alcanzarlo en Zapotlanejo porque se la robó la batería. Y fuimos a alcanzarlo a Zapotlanejo y ¿quién la subió la batería? Y no te hagas güey, tú fuiste, le decíamos, ¿verdad? Y fue satisfactorio el haberse codeado con todos esos hombres. Claro. Que a nosotros nos los presentaban como unos genios. Y en realidad en Guadalajara había grandes grupos. Pues recordemos que ya era la capital del rock. Te puedo decir de Rip, o sea, era un grupazo, sí, o sea, tocaba yo lo recuerdo muy padre Junior, las canciones de Boston. Por favor. Gracias, Junior. Tú mismo yo los oí tocar así. Sí. Nos invitaban a sus tocadas, a sus fiestas, sí. e íbamos. Había, mira, dentro de todo lo que estás comentando, que aseveras si es verdad, no lo dudo, pero habría una fraternidad entre los músicos. Sí. O sea, con todos esos tropiezos y esos pozos por ahí. Menos los del Poniente. Pero se daba una fraternidad, ¿sí? ¿No? O sea, tú... Era a raíz de tanta convivencia, porque era constante el estar trabajando y alternando y ¿no? Por menos sí. Que sea, ya había esa fraternidad por la misma inercia. Los que más amistad hice de aquellos días, pues, fue con mis ídolos, los Spiders. Sí. Yo desde que los vi a ellos tocar, se me metieron en el corazón. Y fíjate que aquí hay una respuesta inmediata que estás diciendo. Y estoy totalmente de acuerdo. Es en el sentido de que tú, como chavo acá del principio de la Calzada de Independencia, a los chavos que eran de las colonias del otro lado, el rock nos hizo olvidar estratos. Exacto. En la tocada ya estábamos, estuviera Spiders, estuviera Toncho, estuviera La Solemnidad, La Sole, Fongus, Pedro, que hubo excelentes tocadotas de ese gran número. Y le caíamos los del Oriente, los del Poniente, los del Sur, los del Norte, a convivir. Sí. Y se convertía en una existencia, una unión. Hermandad. Muy hermandad. Pues la música eso hizo. La música hace que el hombre olvide sus problemas y se conviertan en hermanos. Pues precisamente ustedes, voy a mencionarlo en el sentido de, eran una válvula de escape para todos los que íbamos a esas tocadas, porque hasta la válvula terminaba en chingadazos, en cabronazos, muchas veces. Muchas veces. Pero en realidad estabas aventando lo que como te iba en la escuela, como te iba en el trabajo, como te iba en tu casa en algunos momentos, y ahí aventabas todo, era saltar, brincar, sudábamos todas las toxinas, yo creo, para empezar una nueva semana en la ciudad de Guadalajara. Ahora sí, platícame. Una de las características que tenía Rip en ese sentido es que éramos, como quien dice, neutrales en la cuestión de mover gente. A diferencia, por ejemplo, de Doncho o la misma Sole, que tenían ya un club de fans. Y que cuando alternaban se confrontaban a veces. Pero y ahí venían. ¿Te acuerdas cómo nació el público de la Sole? Mira, la solemnidad, el líder de ellos, el Marras, era muy inteligente. Entonces él reunió, vamos a hablar de 10 personas. ¿De los viajes y eso? Vamos a decir a 10 personas. Uh-huh. Y les dijo, miren, vamos a rentar un camión y nos vamos a ir de vacaciones a tal balneario. Sí. Aquí vamos a anotar sus nombres y cada semana vamos a hacer 2 paseos, pero ustedes tienen la obligación de traer cada uno a 3 personas. Entonces esos 10 se convirtieron en 30, pero luego cada uno que iba llegando tenía que llevar a 3. Una cadena. Y a 3, y a 3, y a 3, y a 3. Pirámides. Algo tenían, así. Tenían un club a espaldas del templo de San Andrés. Sí. Que llegabas tú y no lo podías creer, eran cientos de jóvenes que vivían ahí. Ahí vivían hombres y mujeres. Y coexistían. El Marras tenía tal dominio sobre de ellos, que una vez hizo una comida para nosotros, para Pedro el Esquil, y llevaron la carne y lo necesario, y se acercó a toda la flota y le dice, órale, todos a la fregada, no van a comer hasta que ellos coman, y lo que ellos dejen, lo que ellos ya no quieran, eso se van a comer ustedes. Yo le dije, no, amigo, no, yo así en esas condiciones no, yo no, ¿cómo voy a hacer eso, verdad? O comemos todos o no come nadie. Pero Marras tenía un dominio sobre las personas bien increíble. Y No, yo nomás me acuerdo que hasta en el Parque San Rafael los veías jugar al fajo caliente y en todo ese rollo. O sea, sí hicieron un buen grupo y hay que reconocer la situación de la Sole, que sí se le unió la verdadera banda de un barrio, la verdadera banda de una colonia. ¿Sí? Entonces eran chavos prendidos y pues mucha calle, mucha vivencia. Y la Sole ahora sí, dentro de lo que cabe, los aplacaba en el sentido musical. ¿Sí? Porque eran unos reventones en el que yo viví, por ejemplo, en el Fórum, en el Arlequín. He dicho que cuando el Arlequín tenía orquesta, alternaba a la Sole y había un respeto tanto como a Spiders, como a la Sole y grupos que alternaban, porque por ejemplo decían Spiders y todos se tiraban ahí en la duela del Arlequín y todos oíamos, porque Spiders no era tanto de bailar sino que de escuchar, ¿cierto? Y en el sentido de con la Sole, decía la orquesta enseguida, su amigo la Sole, decía los Spiders enseguida su amigo la Solemnidad, se abría la gente, los señores que iban por lo de la orquesta a echar la copa y los de la Sole a brincar y saltar hasta morir. Sí, así es. Y en el Arlequín había una seguridad muy buena, que empezaba un broncudo, pues salían con garrotes. Los hermanos salían con un garrote. Yo llegué a ver que los agarraron así como hamaca y a la calle, cabrón. Nomás estaban como perros. Si vienes a chingar, te vamos a partir la madre. Eran buenos para pelear, claro, ellos, claro. Los hermanos. Entonces, Arena. A ver, pero a mí platícame ya de fondos. Porque para mí, en lo personal, te decía el otro día, Rip nutrió al fondos. Sí. ¿Estás de acuerdo? Pero hay un intermedio. Échamelo. Mexicano. Dámelo. Mexicano. A partir de que se disuelve Rip. Sí. precisamente porque Pedro emigra a Fongus. Exacto. A raíz de estar... ¿Cómo se conocen Jorge y Pedro? Empezaron Fongus en su versión original, antes de Pedro, a querer incursionar en las tardeadas. Sabían que las tardeadas era la onda, porque ellos nomás tocaban en las prepas, en lugares muy privados, sí. Chiquitos, ¿no? O sea, ellos aspiraban a hacer un grupo, porque ya estaban tocando acá Spiders, Toncho, 39, ya estaban acá en los barrios. Exactamente, y buena observación. Quisieron ellos hacer lo mismo, ¿sabes qué? Pues allá está la onda, allá está la raza, como decían. Sí. Entonces empezaron a contactar a los diferentes organizadores, ¿no? Había lo que le llamaban en ese tiempo los clubes sociales, la Cuauhtémoc, la Tusanía, la Arboleda. Vaya, qué buenos en esos lugares, qué buenos comentarios. Rip tenía controlados esos lugares, tocábamos cada 8 días. Ajá. Eran nuestros lugares favoritos y la gente nos buscaba. Y había feria. Y era un solo grupo. O sea, no tenías que competir con nadie. Tú tocabas y descansabas y volvías a tocar. Desgraciadamente, eso que dijiste es algo que hasta los que hacían la publicidad ponían RIP contra. Sí, ¿verdad? Así como si fuera lucha libre. Entonces, sí. Llevaron a Fongus como abridor. ¿Conformaba a Fongus en ese momento? En ese tiempo pues estaba Jorge. Paco Ruiz, el arquitecto Paco. Beto Mochis, que era la segunda guitarra. Sí. Y un baterista que era hermano de Jorge, un amigo que se llama Pablo. Ah, órale, órale. Esa era la versión de Fongus. El primer Fongus. Y estaban muy influenciados por los Spiders, precisamente. Los Spiders influenciaban a todo el mundo. Santos, te conozco desde hace años y principalmente por el Face, y tienes toda la razón. Exactamente así fue. También tienes bien grabado como el Jumbi esas partes de la vida tan importantes en nuestras personas. Tan así que tocaban la de Bach con el arreglo que le hizo el Tuki, ya sin el órgano, y así la tocaban ellos, como Jorge tenía una voz gruesa. Sí, se parecía a Tony. Inclusive, bueno, su primer disco Guadalajara Rock, a Jorge en buena onda le dijeron, se parecen a los Spiders, sí, cabrón. Sí, es que era más rhythm and blues, todavía no se perfilaban al hard rock y todo ese rollo se fue dando, ¿no? Uh-huh. Ellos eran rock and rolleros. Yo me acuerdo que los vi la primera vez en la prepa 3 a ellos. Yo estaba en la prepa, yo todavía empezaba apenas a dar los primeros palomazos de los que hablaba hace rato, cuando ellos ya fueron a tocar como Fongus allá a la prepa. Y un dato curioso, se me quedó grabado el guitarrista, Paco. Yo decía, este amigo yo lo conozco, yo lo he visto, ¿dónde lo he visto? En Lucifer. Era de los que íbamos a ver a los Spiders, a estar parados ahí para nutrirnos de las ondas de las guitarras. Ay, todo eso. Cabrón, me sorprendes, pinche Santos. Y eres un santo. El famoso Tuki. Porque algo de lo que pasaba, yo supe, y unos compas de Santa Cecilia, no me acuerdo cómo se llamaban, que ahí tocaba Beto, y el guitarrista un día dijo que él había aprendido por la influencia de Tuki. Sí. Y yo le dije a Tuki eso, y Tuki de ahí bromeaba. Ese pobre cuate, ¿no? Qué molado. Es que, a ver cómo le va. Pero así era. ¿Sí? Emanaban eso, los Spiders, les brotaba con sus piezas y su calidad, que los sentías. Yo, por ejemplo, una riqueza enorme fue que yo era fan de los Allman Brothers y ellos nos tocaban muchas de los Allman Brothers. Inclusive, ¿y sabes quién le regaló los discos de los Allman Brothers a los Spiders? No. Tu servidor. Ah, qué bueno, buena labor, qué bueno. O sea, porque que ellos no conocían a los Allman Brothers. Órale. Hasta que nos oyeron a nosotros tocar. Sí. En la Unidad Hidalgo, ahí en la Colón, provincia. Ellos se despedían con la de Tú ya no me amas, de los Allman Brothers. Sí, la hacían kilométrica, sí. Exacto. Nos dijeron, oye, ¿de dónde sacaron esa música ustedes? Y como eran mis ídolos, pues a mí se me hacía estar en el cielo que nos hablaran. Y dijo Tuki, a ver, vénganse a sentar acá. Y nos sentamos mientras tocaban los Z4. ¿De dónde sacaron esa música? Pues son los Allman Brothers. ¿Pero quiénes son ellos? ¿Quiénes son los Allman Brothers? Pues fulano, mangano, perengano. Entonces un amigo, el baterista Horacio, le dijo, ¿por qué no vienen a cenar a la casa? Ah, órale, y fue Tuki con nosotros a cenar a la casa de Horacio. Okay. Y entonces yo le dije, ir amigo, si me permites, te regalo los discos de Allman Brothers. Y dice, ay amigo, pues cómo, sí. Y se los regalé. Y a los pocos días fuimos y estaban ensayando la ¿sí? de los Allman Brothers. Y mira, para mí, y todos deben de estar conscientes de eso y seguros de lo que voy a decir. Así los Allman Brothers se destacan por piezas muy largas, inclusive muy largas. En una caricatura de los Simpson, donde Homero cae a una tribu que lo hacen como Dios y le tocan y piezas muy largas y termina diciendo, ¿no? Estos tocan piezas como los Allman Brothers muy largas, ¿no? Y por ejemplo, si recordamos es adorable de Stevie Wonder, la armónica de Tony se oía de Tuki, sí. Se oía completísima. Me acuerdo que una vez en el Lucifer andaba buscando anotar las letras Manolo, Memo Olivera, y al pasar junto a mí le dije, es adorable, oh sí, que lo anota, y tuve la dicha de oírla, ¿no? Sí, sí, sí, y continuamos con Fungus, cabrón. Yo sí, quiero oír sí, eso, pero está muy acertado todo, bien. Bueno, volvemos en el paréntesis en que Pedro emigra a Fungus, ¿sí? Y al tiempo fue cuando yo me integro al proyecto de Tino mexicano. Pilatos, mexicano. Lo eslabono porque más adelante se va a dar el cambio de mi migración hacia Fungus a través de Pedro, que él también me jaló. En este caso también quiero hacer mención que, con todo el respeto a Toncho, el cual le admiro mucho, y su carisma y su personaje muy, muy, muy bien, pero al salir hubo escuela, y creo que no ofende a nadie, hubo escuela de Toncho, y uno de ellos fue mexicano. Sin duda. ¿No? O sea, salió de Toncho y dijo, bueno, pues voy a hacer mi grupo, agarró la voz, ¿sí? Y tocaban interpretaciones. Yo me acuerdo una que me gustaba mucho, de Judas Priest, Unidos por el Amor, un cover en español muy sí, chingón que se oía. Y entonces también recordemos que Beto Nájera, Lupillo y el Gallo Esparza de Duk Duks forman Trapecio. Es correcto. O sea, dos líneas de Toncho, ¿sí? Y que para mí no hubo influencia, supieron qué hacer, se oyeron muy bien. Y bueno, en esa me doy cuenta que estás tú. Así ¿quién es? ¿Quién tocaba la batería? ¿Nacho? Nacho, el hermano de Manuel. Nachito. Sí. Hey, Nacho, que estuvieron también con el core. Y la segunda Steve guitarra. Hammer. Exactamente. Y la segunda guitarra era el hermano de Nacho, Luis. Luis, un gran guitarrista. Otro guitarrista también. Se ven muy bien. Éramos la mancuerna con Mexicano. Me acuerdo que el Tuki Luis llevaba... un gran guitarrista, sí, Luis. Llevaba una jarrota de agua. ¿Te acuerdas? Porque se va la voz y no hay agua. Sí, sí. Humectación. ¿Cómo vamos, mi estimado? Queda una hora. Háblame de cómo se forma Fungus contigo, cómo entras, para irnos a los saludos. Ok. Fungus tiene un problemilla interno, ¿sí? Lo que son sus guitarristas, sí. se friccionan con Pedro y con Jorge y deciden en un momento dado abandonar el grupo, ¿sí? Sí. Entonces, es así como Pedro, conociéndome a mí, pues, de que era un guitarrista que yo estaba desocupado en ese tiempo, porque ya Mexicano ya se había disuelto, ¿sí? Parece. Duró poco, ¿verdad? Duró un año. Uh-huh. Entonces, para ese tiempo yo estaba desocupado, y pues era lógico pensar que si buscaban un guitarrista, entre su cartera de opciones pudiera estar yo, uh-huh. En cuanto a que yo había trabajado con Pedro. Fungus ya me conocía también, como llegamos a alternar muchas veces. Como músico. Y dijo, pues vamos a proponiéndole a Santos a ver si le interesa entrar al grupo. Y ya me visitaron a mi domicilio y me hicieron la propuesta. ¿Sabes qué? Se acaban de salir Paco y Beto y tenemos fechas, tenemos planes, grabaciones, etcétera. Y queremos ver si te interesa integrarte al proyecto de Fungus. Y platicamos y yo no tenía ningún proyecto en mente en ese tiempo. Pues vamos dándole, pues uno está joven y, ya, ¿no? Y la adrenalina, aventado, ¿sabes qué? Pues aventados. La oportunidad, ¿sabes qué? Tengo mi equipo y las ganas y le damos. Vámonos. Y me acuerdo que fue para un 12 de octubre, me acuerdo de la fecha porque la utilizamos, porque yo descansaba de un trabajo que tenía, para ensayar todo el día. y tratar de montar un repertorio para el siguiente domingo. ¿Ensayaban? En la casa de mis padres, ahí en el Gadío de Araujo, ahí por el rumbo acá de San Andrés. San Andrés, órale. Ahí ensayábamos. Entonces, en un solo ensayo, armamos el repertorio para la tardeada del domingo ya. Órale. Y ya el siguiente domingo ya estaba yo presentándome, pero un detalle, entré como trío. Ellos, entonces, era Pedro, tú y Jorge. Y terminó como trío también. No. Bueno, al final allá sí. A la larga. En ese tiempo, en el metal, duramos como unos 4 meses como power trío tocando, así a los tres. Al poco tiempo, Paco se reintegra a Fongus. Otra vez. Es que él creyó, una opinión muy personal, que le iban a rogar. Que a lo mejor iba a lastimar mucho a Fongus saliéndose los dos juntos. Y que iba a tronar el grupo. Entonces, a la hora que ve que no dio ese resultado y que más bien se reforzó Fongus, porque yo tenía toda la imagen que traía de Rip y de Mexicano, que de algún modo se asimiló también con la banda. Entonces, empezamos a tener pues, más trabajo y más, se veía más dinámico, pues, a trío. Yo no tenía ni con quién competir, yo qué solo, chido, tipo Jimmy Page, yo evento todos, solos y armonías y todo. Y Paco dijo, no, ¿sabes qué? Yo me regreso. Era el que le compró a un mago cosas de magia y tocaba la guitarra y prendía una. Sí, sí, sí, sí. ¿Sí te acuerdan? O sea, le ponía cohetes a la guitarra y le prendía y salían los cohetes. No, pero también en la mano traía uno, ¿no, Santos? Que se la compró, creo, el mago Cordy, no sé quién chingados, y tocaba y luego le hacía así y no mames, una lucecita y ay, qué grueso, ¿no? Pero sí, sí. Después me di que fue compra a un mago, ¿no? Sí. Pero estaba chido, ¿no? Sí, entonces ya se volvió a integrar el grupo un poquito más reforzado, ahora sí a dos guitarras, como era su versión anterior, ¿no? Cuando estaban ellos. Nada más con la adición, pues, que ya no era el otro amigo, este Beto, sino ya era yo el nuevo. No, pues ya había dos requintos, porque anteriormente era el requinto y una segunda guitarra. Ya la armonía. Y acá, pues ya los egos estaban al pie del cañón, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Sí. Yo era el requintista y pues él va a entrar como otro requintista, no como una segunda guitarra. Él tampoco iba a doblar sus manos. Decía, no, es que yo le hago segundas a él. Pero tú tocabas superior a él. Pues ya fue una sana competencia, fíjate. Porque yo siento que a partir de ahí también él hizo cosas interesantes también que no se oyen en el primer y el segundo disco. Yo te oí tocar muchas veces y la verdad, de todos los guitarristas que yo escuché, muchas gracias, tú eras el mejor, ¿eh? Gracias. O sea, de hecho, yo siempre te he colocado a ti como el mejor guitarrista de acá del Oriente. Gracias. Porque acá en el Poniente, el único que tocaba bien, era el Willow. Willow también, Willow, del 39. Pero de ahí en fuera, con todo respeto, el Tuki estaba, se quedó en los 60s, se quedó tocando del grupo, ¿cómo se llamaban aquellos cuates? Pues de Bob Dylan y cosas de esas. La banda. Pero no, la banda, bien. Pero no tocaba bien. Pero no tocaba unos solos impresionantes que tú dijeras, ah, ese Tuki, qué bárbaro, ¿eh? Pero de acá del Oriente salieron los grandes guitarristas del Oriente. Buenos. Oye, Susan. El Rigo. ¿Tenemos saludos? Pues sobres, vénganse, vente, Susan. Saludos a mi querido compadre Tecla, que aquí está presente. Y la güerita. La güerita, la maestra. ¿De qué escuela, maestra? Ya se quemó, padres de familia, entonces a ver cómo les va, pero qué bueno, ¿no? Chido. ¿Le estorbo aquí? Ay, dime tu nombre, brother. Juan, para el próximo año te acompaño a dormir en el centro. Tengo muchas ganas de un día quedarme en el centro, a ver qué se siente. Ok, pues vamos con los saludos al primer compísima y músico que saludamos hoy, es a Chemo Castillón, que le enviamos muchos saludos. Brother, José querido. L. Torres, saludos a todos, en especial a Antonio Ibáñez. Lo recuerdo en el 77 tocando el Día del Estudiante en la secundaria 10. Totalmente. Love Me Two Times, tocada magistralmente ahí, afiancé mi gusto por el rock and roll. José L. Torres. Isla Soberanes, les envía saludos desde Tepa. Guerrero Cadad, que es un chico que vemos en la vaquita grifa. Saludos a todos en el staff, grandes conocedores, buena vibra para todos. Saludos a Víctor Esquivel. Roberto Chiva les manda abrazos a todos y dice muchas que gracias. Se les olvida mencionar a José Pulido. Yolanda Escamilla, la maestra que está aquí con nosotros, que nos hace el favor de acompañarnos, muchos saludos para ella. A los compas del Parque Rojo, saludos a todos también que nos chido, están chido, escuchando. Órale. Limón, que nos ve desde Tepa. Sergio Funk, mi compadre que está... El chino, el rol. Sí. Blanquestela Briones, saludos. Carlos Sepúlveda del grupo Huautla, también del barrio de Mezquitán, saludos para él. Enrique Arce, saludos a mi maestro Toñito y a mi gran amigo Santos. Enrique Arce, perdón. Jorge Nopalito también les envía saludos. Cariño, Mario Arellano, nuestro gran amigo Mario Arellano, un maestro, saludo a los tres y con mucho cariño. Gracias. Totalmente. Alfonso Ríos, Ponchito Ríos, les manda saludos. Excelente programa. Muchas gracias, Ponchito. Sí, gracias. Son los saludos hasta ahorita. Muchas gracias a todos los que saludan. Pues es que cada 8 días tenemos gente bien relevante en este programa. A ver, vamos. ¿Cómo chingo? Pero vamos con Fungus. Bueno, pues ya se integra Fungus como cuarteto, ya más sólido se podría decir, ya más integrado. Ellos ya traían algunos proyectos por ahí de grabación también, que era parte de la cartera que me ofrecían cuando yo me integré con ellos. Y se concretaron a través de... También Camino Abierto. Abrido, abierto por Toncho para grabar en Cronos. Toncho empieza, ¿sí? Están ustedes, pero ya en el primero aparece Santos, no. Guadalajara Rock, no ni en el segundo. Estamos para el segundo es Aferrado al Rock. Aferrado al Rock también son de Cronos. Sí. Precisamente sí. El tercero ya fue una producción independiente. ¿De quién fue? De Carlos Ramírez. Ah, Metal, yo estaba, ¿sí? En ese tiempo colaboraba en Radio Universidad de Guadalajara. Y Carlos se aventó ese rollo de ser productor y lo hizo para mí muy bien, muy bien. ¿Es cierto que el que está arriba del tanque es el Che Bañuelos? No te sabré decir. Pusieron nada más unos envases para que pareciera que estaba viendo así como soldado. Ok. Pero un excelente disco. En este quiero hacer un tremendo paréntesis. Me voy a atrever en un momento, pero no tan aferradamente. Una pieza que compusiste en ese LP que está de poca madre. Y les invito, por favor, gracias, a escucharla. Se llama... Alma. Alma. Una pieza que solo tocas tú y todas las guitarras las hiciste tú. Pues sí. Pues cómo no. No seas... Modesto, por favor, modesto, por favor. Platícame de esa rola. Ahorita, Santos... Vamos a hacer la trampa de nomás segundos y segunditos y no sé, ¿me entiendes? Nuestro técnico está viendo porque de alguna forma si ponemos rolas y son lo que no, nos censuran ese pedacito. Se puede cortar, ¿no?, un poquito también el ritmo. Y lo más curioso, lo más cabrón, pues es que es tuya y otro está cobrando. Bueno, pues eso de regalías ya fue otra historia, ¿no? No es raro. Pero no es raro. Surgió como una idea más sencilla de yo hacer un intro de otra canción más pesada, ¿sí? En ese tiempo yo escuchaba mucho a UFO. Y solía Michael Schenker hacer algunas partecitas pequeñas de 30 segundos, o sea, como una intro, y entraba una rola durísima, ¿no? Y yo dije, voy a hacer algo sencillo, ¿sí? ¿Para qué? Y ese día nos sobró tiempo en el estudio, me dijo el ingeniero, ¿sabes qué? Pues, ya hiciste tu chamba. Y muy bien grabado. Hiciste tu chamba y tenemos una hora disponible. ¿Qué se te ocurre? Y luego, pero por ejemplo, también así una presentación bien directa. Metal, cabrón. Sí. Ahí les va. Y sí fue metal. Trataba de ser, aunque pues, siempre se queda uno corto con las producciones por los tiempos. Por favor. Lo que pasa es que pues uno aspira a sonar como Iron Maiden, a sonar como Judas Priest. Pues qué bueno. Y pues tienes también que un poquito limitarte a la oferta que tienes, ¿no? El disco se grabó en 8 canales, ¿sí? Entonces... Excelente, ¿no? Sí, pero un grupo en vivo se graba con mucho más canales para sonorizar todo. Los 8 canales se los lleva la pura batería. Que en el tum, que en las tarolas, o sea, un micrófono sí, por cada uno. Ya entiendo, ahora entonces, sí, ya. Entonces, como no había esa opción, el disco se grabó por pistas, no se grabó todo integrado. Cada quien hizo su parte. Órale, es que está muy bien grabado, aparte, ¿sí? Ese es un disco excelente. Entonces, esa fue la idea de hacer el disco. Entonces, de Guadalajara Rock, Aferrado al Rock, y el otro no me acuerdo cómo se llama, no grabaste tú. Aferrado al Rock fue el segundo, no, tampoco grabé. No. El tercero es el metal. El metal. Fueron 3 en ese, sí, en ese tiempo. Y fue como se dio la, salud, la salud, canción. Empecé a salud, manejar algunos tonos. Me apoyó el ingeniero y dijo, ay, suena bien, vamos haciendo algo. ¿Te acuerdas del ingeniero? Nombre Derek, bien. Derek Vogel. Ah, órale. El Derek era, tenía pues un nombre extranjero, tenía su sí, estudio, una casa personal que había hecho estudio ahí por Mexicalcingo y Chapultepec, por esa zona. Uh-huh. Era una casa vieja, esas casas francesas ahí. Yeah. Él creo que ya había grabado de manera independiente a otras personas, pero no era un currículum muy grande, ¿no? Sin uh-huh, embargo, se prestó para que, muy bien, ¿no? Para que también la economía se acomodara también, para que no hubiera sí, un presupuesto tan grande para invertirle todo aquello. Perfecto. ¿Podemos escuchar algo? Eso, bien. Pedrito, tenías Toñito Ibáñez, apellido de una guitarra, ¿verdad? Sí. ¿Tenías piezas propias? Sí, claro. ¿Y qué pasó con eso? Con los Wildcats, nosotros grabamos 22 canciones en lo que era, ¿cómo se llamaba? Radio Comerciales, con el señor Alejandro Díaz. El señor Alejandro Díaz, nos felicitó y nos dijo que nos iba a poner como la contra de la revolución de Emiliano Zapata. Y llegó y me abrazó y me dice, a ver, ven, no sé si lo puedo decir, pero dice, ven, cabrón, dice, ¿en dónde aprendiste a tocar guitarra? Y dije, pues aquí en Guadalajara. No me digas eso. Sí, yo nunca he salido de Guadalajara, le dije, ¿eh? Pero ¿quién te enseñó? Pues yo solo, aquí no hay maestro ni nada. No me digas eso. Y me abrazó de nuevo. Ven. Y ahí vamos, me llevó por una escalera de metal a su oficina y lo más impresionante para mí fue que estaba toda la colección de discos de los Beatles pegados en unos marcos en la pared, pero no eran los discos comunes, sino que tenían la foto de los Beatles, cada uno de los discos, y estaban firmados todos por los Beatles, todos los muy discos. Chido, muy bien. Es lo más cerca que he estado yo de los Beatles. Beatles, y ahí estoy yo así pegado a los discos viéndolos, y el señor tuvo conmigo unos comentarios muy, muy agradables, que es lo más satisfactorio que he tenido yo en la vida. Eso y la amistad de Tuki, que fue también una persona muy buena conmigo. Pero ¿verdad? Piezas tuyas, coméntame títulos, ¿por qué no las tocaron? ¿Por qué no? No, mira, con Pedro Lasquil, inclusive ahorita estamos con el proyecto de grabar como despedida, porque ya no creo que salgamos el año. Vamos a grabar canciones propias. Ah, qué bueno. Del baterista, que es muy muy inteligente y es muy muy listo para hacer letras de canciones. ¿Pero tuyas hay? Tengo también participación. Yo creo que las grabaciones empiezan en una semana, dos semanas. ¿Dónde van a grabar? Ya tenemos el estudio. Ya tenemos todo lo necesario y estamos ensayando en la calle 40 y Dionisio Rodríguez. Uh-huh. Estás invitado los Muchas martes gracias, y los viernes. Gracias. Y pues sí, o sea, no se vale decir, ¿eh? hasta que no esté el producto hecho. Perfecto. Pero ya tienes un antecedente con, no sé si Manuel te regaló un disco de Pedro Lasquil que grabamos hace como 6 años. En donde, si tú lo analizas, es un disco de primer nivel, porque las guitarras están súper bien trabajadas. Uh-huh. O sea, si lo comparas con lo que hicieron los compañeros en el pasado, los del Poniente, uh-huh, en el pasado los comparas y verás que nosotros tenemos cierta delantera, los del Oriente tenemos la delantera en ese sentido. Yo al que considero que siempre ha sido una persona constante en lo suyo es a Mario Arellano. Uh-huh. Él nunca ha cambiado de estilo, uh-huh, nunca ha experimentado otra cosa que no sea blues, y es el bastión, pues, en el que se apoyan los bluseros de Guadalajara, pues, ¿verdad? Anda por ahí un señor que se hace llamar el padre del blues en América, le dicen el gato gordo, y yo nunca en mi vida lo he oído tocar. Entonces yo digo, pues, ¿cómo puede ser el padre del blues en América? Y luego, ¿qué pasó con Howlin' Wolf, con Muddy Waters, con B.B. King, con Freddie King, con Albert King, con todos esos hombres? Entonces, yo nunca lo oí tocar. Yo toqué con alternando con Toncho, con Rip, con La Sole, con todos. Pero yo nunca en mi vida los oí tocar. ¿Y qué pasó con la grabación de Requintos con el grupo Frankie, que invitó Frankie? Sucedió lo siguiente: el señor Alejandro Díaz nos dijo, no, esto es un trancazazazazo, dice, esto va a ser algo magistral, te pido que invites una vez a París o a Frankie para que veas lo que te voy a platicar. Sucede que en una ocasión nos dice, ¿sabes qué? El lunes se vienen, vamos a firmar un contrato porque esto va a salir a nivel internacional, va a ser un trancazazo. Y entonces llegamos nosotros, estábamos en una mesa así grandota, y el señor saca los papeles para que firmemos, y dice Frankie, oiga, no le hace que yo esté firmado en Musar. Hijo de la cachetada, por ahí hubieras empezado, mano. Ellos editaron su sencillo, dice, nada más, si no supieras, name. Si supieras el dinero que invertimos en ese disco, dice, no tienes jefa, ¿cómo hasta ahorita vas diciendo que tienes un disco, que tienes contrato en Musar? Sí. Y esa grabación de No Name, esa nunca fue disco. Lo que pasa es que en el Canal 58 trabajaba un señor. Pero si está el disco sencillo de No Name. Ah, déjame te platico. Uh-huh. Frankie llegó a Estados Unidos muy joven, como de 15 años. Uh-huh, uh-huh. Y entonces nosotros tocamos a darle la bienvenida ahí en la Colonia Independencia. El Frankie al poco tiempo hizo su grupo que se llamaba Four Souls Leaks, se llamaba. Uh-huh. Y entonces luego se llamaron Frankie, Alfredo y París. Y entonces el señor el que era el locutor de ahí del Canal 58, era padrino de Frankie. Y él los llevó a grabar al Canal 58, pero era un demo, nada más era una cinta, no era un disco. Pero sí existe el disco de No Name. Déjame te digo, Musar. Posteriormente hubo un concurso en el Coliseo Olímpico que estaba ahí del Hospicio Cabañas a dos cuadras. Christy. Hubo un concurso de grupos y el premio era grabar un disco en Musar. Uh-huh. Los que ganaron fueron los Huichos. Uh-huh. Y los Huichos grabaron Persistencia, o sea, ¿cómo se llamaba? Pero baladas, ¿no? Hey. Uh-huh. Y Frankie, Alfredo y París los vieron tocar y le dijeron, no, pues tocan bien. Y digamos que le dijeron, bueno, pues tocan bien, pero ya ganaron los Huichos, pues vénganse a grabar. Y en su vida ellos grabaron como 3 o 4 canciones, es todo lo que tienen ellos. Sí, tienen 2 sencillos. Posteriormente grabaron un disco más profesional con Raúl Ochoa, el Raulillo, el de Megatón. Uh-huh. Y el que echó los requintos era precisamente ¿de cuál Raúl? Disco? Un disco que sacaron ellos hace como unos 5 o 6 años. Ah, el recopilación sacaron, de nuevo. Sacaron uno. Sí. Y el que tocó los requintos era Raúl Ochoa, uh-huh, uh-huh. El Raulillo. Pero es el un CD, ¿no? Ya es un CD. Donde están los tres trae su actuales y todo. Pasados, ¿sí? Uh-huh. Sí, sí, lo sí. Produjo, pero ahí fue. Lo produjo Jaime Bizarro. Bizarro. Ahí ya no es Alfredo. No, Alfredo sí. Se hizo doctor. Sí, aquí ya estuvo y platicó de eso, ¿no? Se hizo doctor de un día al otro. Sí. Y se dedicó a la medicina. Sí, sí, actualmente nos lo comentó aquí. Y entonces entró Bizarro. Bizarro era mi compañero en la escuela de música. Uh-huh. Yo era maestro ahí en la escuela de música, uh-huh. Daba clases, duré 3 años dando clases, uh-huh. De guitarra. El Willo fue mi alumno. Órale. Y Jorge Salles fue mi alumno también. Yo los enseñé a leer notas. Y entonces, cuando se salió Alfredo, entró Bizarro. Sí. Pero el grupo ya tocaba puros covers, ya empezó a tocar uh-huh. Covers. Y hasta hace unos 6 años apareció el disco ese donde París aportó 1 o 2 canciones nuevas. ¿Cuál disco dices tú? El disco ese que estamos hablando, que es una recopilación. Sí. Una que se llama, creo que Satanás, o sabe qué, porque París tiene unas ideas así esotéricas. Y grabaron ese disco, como te digo, sí. Con Raulillo. Sí. Raulillo, pero no es un disco como hecho en estudio, pues, pero para venderse, pues, para promocionarse, ya. Sino que fue hecho en casa, ¿verdad? Pues está muy bien, realmente, ¿no? Lo que sí tiene sus 2 sencillos con sus piezas originales, que es uno, el primero en Musar, que es No Name, y el segundo, si no mal recuerdo. Pero No Name ya había sido grabada en el Canal 58. Y el otro disco es Chile No, Chile Sí, algo así, de Chile. Ajá. Es el otro sencillo de ellos. Es de París, esa canción. Volvamos con Don Santos. Entonces ya graban, participas en el de metal, es donde sí. Realmente, ¿cómo llegas a eso? Ya dijiste, ajá. Con la salida de algunos, ¿y cómo te llevas con Paco? ¿Cómo se da? Pues se reintegra Paco al grupo, sí. De hecho de manera totalmente espontánea, uh-huh. En una tocada. Estábamos tocando como trío, y tocábamos en el centro de convenciones, uh-huh. El siguiente domingo. Y yo me presento un rato antes de la tocada y ya veo otro equipo ahí armado junto a donde estamos. Creo que era con Why Not, ese día íbamos a tocar con un grupo que era de Los Ángeles. Yo recuerdo, ya lo hablamos hace 8 días, ¿verdad? Lemus de Why Not, ¿sí? Sí, con entonces, Panchito. Ahí vamos a tocar y yo veo 2 equipos y dije, canijo, pues si somos trío, ¿qué está haciendo un equipo del lado izquierdo? Puedo decir algo extra y una guitarra. Y la guitarra era inconfundible, la de Paco, ¿no? Era un estrato. Entonces ya me pongo voy atrás a bambalinas y ya me encuentro a los demás y va a tocar Paco, ya está en el grupo otra vez. Y ya, pues avísenme, ¿verdad? Pues, para saber, lo que pasa es que para saber cómo coordinar las canciones, yo las tocaba a trío. Y entonces, para saber, es como un palomazo, sí. Pues a ver qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo, porque los dos supuestamente éramos reguintos o líderes. Sí, entonces, claro. Y así nos levantamos la tocada, o sea, a puras señas, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ahora tú, ahora yo, y sacamos el evento. Y a partir de ahí ya se fue, pues, fraguando ya más el grupo. ¿Cuánto dura ya ese Fungus de metal? Un año duró más o menos. Un año, ¿verdad? Porque luego viene un cambio. Sí. Se sale Pedro, ¿no? Cuando yo me salgo, me sustituye Beto Nájera. ¿Por qué te sales? Pues, yo creo que eso es algo común que a veces sucede en muchas de las bandas, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué se va Tino de Toncho? ¿Por qué se va...? O sea, ya, esa es una serie de situaciones, ya, ¿no? Ya, ya. Entonces, pues hay cosas que ya no compartes, ¿no? Uh-huh. Tienes otras ideas que ya a veces ya no se llevan con los compañeros, los tiempos, y pues es entrar en detalles, ¿no? Ya. Pero, pues, yo me salgo. Otro punto importante, yo nunca dejé de estudiar. Yo estaba en la universidad y estaba por graduarme. Traía un paquete muy pesado de estudios y de exámenes y de tesis y todo aquello, que también me restaba un poquito de sí, cerebro, sí, para, sí, dedicarle, sí, a la banda, sí, también, ¿no? Porque pues yo le había prometido a mi madre, en paz descanse, que yo iba a sacar la carrera, porque un esfuerzo también de ellos, como, sí, padres, claro, de apoyarnos a unos desde que estaban jóvenes. ¿Qué carrera? Soy contador público. Órale. Entonces, todo eso me pesaba en esos momentos y total, aviso de mi retiro de la banda y me sustituye Beto Nájera. Yo con me di cuenta Fungus, con Fungus. Pero debe haber sido muy poco. Fue, ¿no?, muy poco. Yo no los vi. Yo me di cuenta porque precisamente en Radio Universidad, Carlos, en uno de sus programas de Dimensión, sí, del Rock, no recuerdo, sí, claro, presentó una canción en vivo con Beto Nájera. Uh-huh. Y yo oí el programa, pues, aficionado al rock. Sí. Oí el programa en que no estuviera con el grupo y oí una canción y oí en vivo porque lo estaba presentando Jorge. Uh-huh. Y en la guitarra, el señor Humberto Nájera. Yo me di cuenta que ya me había sustituido. ¿Y este? Paco seguía. Siguió, ah. Creo que Beto Nájera duró poco tiempo, no sé cuánto. Y creo que luego metieron a un cantante. Y ya les empecé a perder un poquito la, uh-huh, la pista de quién sí, quién no. Uh-huh. Y fue cuando Pedro, creo que ya emigra ya a sus proyectos personales. Y tú tuviste otro grupo, Versátil o algo así, ¿no? Todo el tiempo trabajé yo en Grupo Versátil. Todo el tiempo. No desde dejaste RIP, de trabajar eso. Desde RIP. Es que ahí te veo un detalle. El rock como tal no deja. Estoy de acuerdo con no deja económicamente hablando. No deja nada. ¿Sí? Entonces, nosotros al empezar como RIP veníamos de tocar en bailes, con aquella Caramina de Ambrosio, sí, que te hablaba, ellos tocaban, claro, en fiestecitas. O sea, entonces yo veía que ahí sí había lana, o sea, te contrataban en bodas y eso. Y aspirábamos a tener un mejor equipo, como todo rock and rollero, mm-hmm, con buenas ideas, ¿no? Ya no querías tocar con Cooper, con cosas, sí, así, ya aspirabas a amplificadores, mm-hmm, de primer nivel y baterías y eso. ¿Cómo? Pues comprándolo, dinero. No tenemos padrinos ni representantes, ni nada. Exacto. Entonces, tenía uno que trabajar en los grupos versátiles para financiar todo ese equipo que después utilizábamos en las tardeadas. Con todo respeto, perdone que te interrumpa. Y luego el grupo RIP tuvo muy mala suerte. Por ahí dos accidentes que acabaron con el equipo de tanto esfuerzo. Veníamos de Talpita. Y ahí yo los vi, pasó, cuando sucedió el accidente. Y luego ese Javier día, Lina y la 78. Ese, ¿verdad?, día alternábamos con los Spiders, uh-huh, ahí en Talpita. Nosotros éramos los teloneros y los Spiders igual. Pero se cancela el evento. Oh, qué mala porque pata. Hubo por ahí un problema con los permisos, no se dieron, no, ¿sí? Sé. Por ahí, ¿sabes qué? Se va a cancelar y no hay evento. No, pues ya recoger cosas y todo. Los chícharos se trajeron el equipo al domicilio, ¿no? Ya uno, pues, yo no me vine con el, sí, equipo. ¿Quién eran los chícharos? A mí me tocó ver ese accidente y el otro también. Sí, dos, era ¿El Honguito? No, ese era... ¿Pazuzus? No, esos eran de Fungus. ¿De Fungus? Estamos hablando que eso fue en RIP. Ah, lo del, órale, accidente fue en RIP. Ahora. Sí. Era un hermano del Cala, que se fue para acá a Estados Unidos. Un tiempo estuvo Enrique Rocafé también de chícharo. Sí, sí, sí, sí. Pero no iba ese día él. Ajá. No iba ese día. Hubo un accidente por ahí en que la camioneta choca con otro vehículo. Se voltea, el equipo tira, se incendia la camioneta. Se incendió la camioneta. Ahí se perdieron varias cosas. Una guitarra Ibáñez que yo tenía, ahí desapareció. Una guitarra Ibáñez con la que yo empecé a tocar. Uh-huh. Los Marshalls ahí se quemaron. Se quemaron. La batería se quemó. Sí. O sea, se rescataron algunas cosas. Otra vez a volver a conseguir equipo para volver a tocar. Sí, yo me acuerdo. Pero fue causa de que no se hizo la tarea, porque eso ya fue en media tarde, no fue en la noche. Ya fue de regreso, todavía había luz. Los dos accidentes yo los vi. Sí. Inclusive yo les ayudé a recoger las cosas. Andaba, en paz descanse, el pasmarote, era sangrando. Sí. El segundo accidente fue un poquito menos aparatoso. Fue en Chamizal, San Andrés, a media cuadra. Fue en Javier Mina y la 76, Javier Mina. 78. Ah, sí, cierto, más arriba. Uh-huh. Ahí también se choca y salen volando por los todos aparatos, lados los aparatos. Sí. Y el Cala, que era la segunda guitarra, le pega una base de micrófono aquí en la cerca y todavía conserva la cicatriz. Y le salió barato. Porque, ¿también tocabas en el Oasis, Santos? Eso fue después de que me salgo de Confongus y que medio regularizo mi situación de escuela y todo aquello. Sí. Me buscan. Gracias a Dios tuve la fortuna de que me buscaban los músicos todo el tiempo. Qué chido. Yo nunca toqué una puerta. Todo el mundo me buscaba. Uh-huh. Oye, ¿estás desocupado? Vente a tocar con nosotros. Oye. Y me buscaban. Tocaba música versátil. Sí. Y como anécdota, se acababa de salir de ese grupo que se llamaba Azúcar. Frankie Ocampo, él estaba tocando ahí. En el Oasis, tocando versátil. Se veía un ambientote ahí. Yo no los vi. Como sabes, Susana y yo por abajo. Sí, yo no los vi ahí. Yo oía un ambiente, pero me refiero al ambiente del lugar del Oasis. Estaba muy chido. Sí, entonces cuando me buscan a mí estos amigos de ese grupo, era un derivado de Lupillo y la Tremenda Corte. Ya, otro grupo, toda la ciudad. Otro grupo de corte versátil también, ¿no? Se habían salido el tecladista y el bajista. Y hicieron esta banda Azúcar. Y no sé cómo se contactarían con Frankie. El caso es que ellos eran ese grupo. Frankie se sale para hacer sus proyectos personales, que imaginan, no sé si Afra, alguna cosa así. Y es como me buscan a mí y buscaban a alguien que tocara versátil, pero que tuviera un toque rock and rollero. Órale. Para no descuadrar tanto con lo que estaba haciendo ahí Frankie. Estabas tú. Y aparecí, pues ahí como que encajamos y empezamos a trabajar también. ¿Grabaron algo? De manera formal, no. Grabamos un demo ahí con una grabadora y en vivo y esas cosas, ¿no? Pero, ¿rolas de ustedes? No, puro cover también. Es que era un grupo que tocaba para la gente que iba a tomarse un café y todo aquello. Si tomábamos algo de rock. ¿Quién traían en la batería? Gabriel el Barbón. Así le decían. Paz descanse. Muy buen baterista. La última tocada de él, tocamos juntos. Sí, muy buen baterista. O sea que iba en una bicicleta. Falleció, sí. Era carnicero. Iba en una bicicleta deportiva y una señora abrió la puerta del carro, pegó ahí y salió echando maromas, como Nadia Comaneci, mano. Y entonces fuimos a tocar a Toluca y él iba así muy callado y sabía que estaba enfermo. Uh-huh. Y no nos dijo nada, no comió, nada. Y ya nos platicó lo que le había sucedido, traía las rodillas, los brazos, todo maltratado. Y entonces ya como a los 4 días, 5 días de eso, falleció. ¿Cuánto es la consecuencia del golpe entonces? Después del accidente. 25. Bien. ¿Y ya de ahí, si terminas con ese grupo Azúcar o sigues en versátil? Me salgo de ahí porque se terminaban los periodos de trabajo en esos lugares. No quieren tener un grupo mucho tiempo para darle continuidad y que no se enfade la gente, ¿no? Sí. Tocamos, no sé, 4 meses, una cosa así. ¿Te acuerdas cuánto les pagaban, Santos? No, pues eran, a cada uno tocaban, por decir algo, 300 pesos, ¿no? Uh-huh. Entonces era, nomás para los camiones. Era algo significativo. Por noche tocábamos 4 días a la semana. Porque sí estaba lleno el lugar. Sí, se lugar. Sí. Y ahí teníamos la ventaja de que nos salían clientes para trabajar en fiestas particulares y allá cobrábamos mejor. ¿Sí? Entonces, se termina el contrato y nos salimos. Como todo el mundo ya depende del ingreso, pues buscan otras opciones, ¿no? Entonces, en ese tiempo me contactan los de Nomus. Ah, baja la baraja. ¿Tú fuiste a la normal, Santos? No, no. Porque yo era estudiante de la normal en los primeros años de los 80s y estuvo Nomus en la aula magna. Y no, pues mira, yo lo balada no era común, pero el rollo es que se aventaban un fusil o dos y escuché Lowrider de War y Dust in the Wind de Kansas, pero bien ejecutados, cabrón. No, y luego la de Ajá, la de órale. Din, din, din, din, din, din, din, din. Sí. El tecladista era buenísimo. Bueno, yo cuando estuve con ellos fue en una de tantas versiones del grupo. De hecho, nomás andaba este Gustavo López, el cantante. Gustavo. Él era el que volvió a querer rehacer el grupo con el fin de tener ingresos en bailes y todo aquello. Sí, o sea, explotar hacía, el nombre. Santos, sí, sí la hacían en Nomus. Sí, sí la hacían. Era un grupazo. ¿Sí? Pero los que estuvimos, ahí te va, ya éramos nuevos todos. El único original era él. Mi hermano Jesús me acompañó en muchos proyectos. En Mexicano estuvo. En Rip estuvo de bajista. Con Nomus estuvo de bajista. Con Abaco estuvo de bajista. Otro Abaco, grupo versátil. Otro grupo otro versátil. Versátil que formó este Manuel Banano. El Banano. Ah, órale. Pues se conecta pues uno todo el tiempo. Sí, sí, sí. Con las células de la cabeza. Te los vuelves a encontrar más adelante y así. Ya, como neuronas. Exactamente. Que... Entonces, fue poco el tiempo que estuve con Nomus. Fueron como unos 3-4 meses, no fue mucho. No se dio el resultado que se esperaba porque no llegaron aquellos fiestonones, bailes bien pagados todo, y se empezó a desesperar la gente, ¿no? Entonces. Estaba también alguien que yo sí conoce en la batería, el Filos. Ah, el Filos, sí, ahí en las 66. Muy conocido, sí. También baterista de aquellos rumbos también que donde quiera se acomodaba, ¿no? Era, o el Fer, otro baterista que también estuvo con Pasmarote. El Fer. Un saludo a todos esos músicos sí, desconocidos. El Pasmarote acaba de morir hace como un mes. ¿Quién? El Pasmarote, el baterista original de Nomus. Ese estuvo con Rip también. Murió hace como un mes, sí. Tú perdiste un hermano, ¿verdad? Sí. Es el hermano que perdí hace un año, bajista precisamente, por lo del COVID. Un gran amigo, hermano. A la salida de Pedro, no se desbancó totalmente Rip. Tratamos de quererlo levantar con este amigo, Fernando, el baterista de Nomus. Fernando Rodríguez. Pero no nos funcionó por un detalle muy elemental. Pedro, aparte de ser nuestro baterista con Rip, era nuestro representante. Él tenía todos los contactos. Todavía. Todo el asunto. Tiene entonces, un contactado. Entonces, pero a la hora que se va, los pone a disposición de Fungus. Y nosotros no sabemos negociar. Nosotros estamos esperando dónde tocamos y punto, ¿no? Él hacía toda la labor de logística. Y a la hora que se va, pues ahora tú vas a conseguirla, ahora tú. El Rip cayó. No tanto musicalmente, sino porque ya no teníamos el contacto. Contacto. Y los contactos que había, Pedro los asimiló para su banda. Tiempo cronológico, ¿cuántos años anduviste en todo esto? Desde el 30. Del 76 al 97, 30 años. 30 años. Con altibajos, ¿no? Ya, altibajos. Y con variaciones. Entradas, pero activo. Sí. Pedrito, ¿cuántos años tiene en el rollo, en la música? No, Toñito. Pues imagínate. Desde los 16 años y 60 años, Toñito. He recorrido grupos, sobre todo grupos populares. O sea, grabé discos con los Jinetes. ¿A poco? Sí. ¿Cuál grabaste? Yo duré con ellos como 3 años y me tocó. Ellos tocaban 5 veces a la semana. ¿De dónde eran los Jinetes? De ahí de donde está la vocacional, las escuelas esas de la vocacional. Ahí por San ese Pedro. Barrio. La Olímpica. Todavía. La Olímpica. La Olímpica y Chema tenía contactos. No. Nadie en Guadalajara, yo creo, tiene los contactos que él tenía. Tocábamos casi diario. Que aquí, que allá, que aquí. No, pues nos iba. ¿Cuál disco grabaste? De adiós, los Jinetes. Adiós, amor, ah, el chipocludo. ¿Y tú en la guitarra? Sí. ¿Y aparecen las fotos? No, porque no hay fotos. No. Porque a mí lo que me gusta es el blues. Y yo no quería perder andabas mi cachiruleando. Lugar. Yo no quería perder mi lugar como músico. que me había costado tanto tiempo, tanto esfuerzo. Imagen, Y entonces yo iba a las tocadas, pero curiosamente Chema acababa de sufrir un infarto. Y entonces hijo, me decía, hijo, afínate el bajo. Y lo que yo me afinaba, él ya se desaparecía. Y yo era el bajista. Y tocaba bajo y guitarra. Bajo con y los guitarra, jinetes con tocaste los jinetes. Guitarra y grabaste sí. esa rola. Y muchas más. Lo que pasa es que Susana y yo ya metidos en la colección, sabemos de trabajos ajenos al sí. rock y los estamos archivando, ¿me entiendes? No tanto así que inclusive pues no los tenemos porque no era nuestra onda, sí. pero ahora estamos archivando eso de la gente que luego entró en otros, por eso siempre pregunto, ¿y grabaron? Yo toqué con las estatuas y grabé también. Tres discos. Pero yo quiero saber si estabas en las fotos. Mira, con las estatuas sí estuve en las fotos. Ay, y estoy en los póster. Pero, ¡órale! Te repito una cosa, yo tratando de conservar mi lugar como guitarrista, sí, claro, claro. Yo jamás aparecí en fotos de nadie, porque no quería que dijeran, mira en lo que terminó este ojete. El ángel misterioso, ¿verdad? Como el ella, ¿verdad? Sí. Entonces, la sombra misteriosa de que había salido. Yo toqué con las estatuas, duré como 8 años. Y grabé un montón de canciones e hice y deshice. ¿Cuál era una de ellas? A ver, aparte esa de Amor, Amor o algo así. No, pues el primer LP lo grabó un amigo mío al que le decían El Brujo, en paz descanse. Y el segundo disco, el tercero, etcétera, fue Tu Servidor. Y ahí grabamos que Pago con Pago y que sabe qué. Y canciones que componía Alfredo, yeah. Alfredo González. Entonces yo grabé con ellos, con los jinetes, con Morty y todos, grabamos un en disco, el disco de no pura vienes, música ¿verdad? Country, no. ¿Lo grabaron el disco y salió? Porque yo tengo el de Morty. De Morty, grabamos un disco de música country, bien chido. ¿Pero se editó? Sí. ¿En qué marca? Era Ramex. Ramex, ahí está también Morty. Ramex, sí. Don Emilio, el dueño de Ramex, él vivía en Estados Unidos, era el padrino de Morty. Y el señor, una vez vino, pues yo fui a tocar 4 veces a Siempre en Domingo. ¿Con quién? Con Morty. Con Morty. Y nos regaló como 3,000 sombreros tejanos que le han de haber costado un ojo de la cara para que los regaláramos. Y regalamos sombreros al por mayor. Y 15, Morty. 15 minutos. Morty, perfectos. Pues ella, ella le encantaba el blues y sí, le gustaba mucho como yo tocaba la de Jeff Beck, la de Terminamos como Amantes. Y esa se hizo muy famosa en Mazatlán porque en Mazatlán no había blues. Entonces iban a ver los grupos de allá. Oye, toquen blues, nos decían y no, fue una experiencia muy padre con Patty. ¿De casualidad tú estuviste con la señora Zárate cuando estuvo Morty? Con la señora Zárate, yo toqué en su restaurante que estaba en Circunvalación y La Calzada el día que lo inauguraron. Ah, porque Morty, yo lo vi de esas veces que estás acá, en aquellos tiempos con nuestra perillota. Y le dejo en el 4 a la señora Zárate. Y ahora vamos a presentar un grupo, también presentaba grupos. Y de repente que presenta Morty y todos. Tocaron Satisfacción de los Rolling Stones y yo después una rola de ellos. Y algo que no se me olvida, y una vez ya se lo dije a Morty, la señora Sara te dijo, qué bonita muchacha. Estaba muy linda. Sí, recuerdo eso, que la señora Sara te dijo, qué bonita muchacha. Morenita, está, preciosa. Sí, era una chava de la época. Muy hermosa. Sí. ¿Tú te acuerdas de sí, ella? Sí, sí. Exactamente en la Facultad de Contaduría. Cada año tocaban ellos ahí. Ah, mira. Ahí tocaban y nos tocaba verlos porque ya ves que se hacen las elecciones, todo que llevan grupos, llevan música. Y ellos ya eran como clientes. Pedrito era también de los de Mayo Fed. Ah, olvídate. También era. Yo tengo una carta personal. Sí, yo la vi. De del presidente de la FED dirigida a ti. No, del de la Universidad de Guadalajara. Ah, ya, sí me la enseñaste. De Padilla. Sí. Padilla Golpes, Padilla López, de Raúl Padilla. Tengo una carta personal firmada por su mano. Que me mandó agradeciéndonos que tocamos en el Progreso. Sí. Él nos invitó, te voy a contar una anécdota de lo que me dijiste de este que dije, no, ni, mira, sucede que nos contratan nosotros para tocar en el Progreso, iba a estar Javier Batis, etcétera. Sí, recuerdo. Entonces resulta que a los 20, 30 años deciden hacer un homenaje a esa fecha y me dice este amigo, ¿sabes qué? Mi esposa iba a tirar a la basura una caja de zapatos y me encontré un montón de fotografías de la vez del Progreso. ¿No tienes tú otras fotos? Sí, le digo, sí tengo, ¿verdad? Le dije, sí tengo yo. Y dice, ¿no me las puedes prestar para hacer una exposición? Luego las ves, hija, a lo mejor aparezco dice, ahí. Dice, para hacer una exposición, le digo, sí. Entonces yo aporté boletos y todo aquello. Y cuando entro veo una foto de Toncho gigantesca y un altar para Rigo y un altar para Toncho. Le digo, oye, espérate, ¿qué no era para celebrar el aniversario de aquel toquín? Pues el día de se hizo un toquín. Y llega Luis Vega y me dice, ustedes van a tocar primero. Le dije, oye, pero ¿por qué nosotros primero? El único grupo que tocó en el Progreso fuimos nosotros. ¿Por qué nos echas a nosotros primero? Porque ahí no estuvo ni Frankie, Alfredo y París, ni Lochester, ni nadie de ellos. No. Entonces dice, no, pues ustedes van a tocar primero. Y llegó este amigo y me dice, nomás van a tocar 3 canciones. Le dije, no, pues hubiera dicho para no venir, pues para perder el tiempo. ¿Eh? Y se subió el tipo y Beto Nájera le subía y le bajaba los volúmenes, no, haciéndonos quedar en ridículo porque siguió el sistema de Toncho, de quitar la luz y aquello. Y entonces resulta que... Nadie es perfecto. Resulta aportación que, de Toñito Ibáñez. Sí, resulta que pues es la historia, es la verdadera historia. Resulta que este amigo a nosotros repartió miles de pulseras para los invitados y resulta que a nosotros no nos dio nada. Y entonces dice, oye, les vamos a dar un ¿cómo se llama? Un reconocimiento. Y fuimos, no nos dio nada a nosotros. Y llevaron un tambachón así de fotografías de los grupos que habían tocado ahí, para nosotros nada. Y hasta ahorita... Pero el reconocimiento lo tienes de la gente. Están la los gente videos, tiene ese reconocimiento están los tuyo. Videos donde ¿sí? Nosotros tenemos un vocalista norteamericano ¿sí? Que canta exactamente igual a Robert Plant. Órale. Y la gente, no, o sea, se vio quién era quién ahí, ¿verdad? Claro, y te digo, el reconocimiento lo tienes de la gente principalmente, que te oímos, era bien agradable. Para mí en lo personal fue... un grupo que calentaba el escenario para los que venían. Dejaba prendido el escenario para los siguientes grupos porque Pedro Lasquil les abrió a toda esa generación de músicos. Y yo lo recuerdo, un ambiente de poca madre en los lugares que íbamos, pero en Tesos, Arlequín. Arlequín. Y armabas una buena jicotera con los chavos que te oían. Sí, no, pues. Y fue algo en el que dejabas bien prendida a la gente para el siguiente grupo. Sí, pues no es que, ¿cómo te quiero decir? No se podía comparar, con todo respeto, lo que Pedro Lasquil hacía con Solemnidad, por ejemplo. Y otra cosa que quiero aquí aportar así rápidamente, hay saludos, madre. Sí. Vente, hija, vente. Vente, porque ahorita voy a decir algo también rápido y un reconocimiento a Toñito y al buen Santos. Tus padres no se equivocaron en ese nombre, eres un santo. Es una fina persona. Un santo, es un sano, santo, sí, tiene pues, ganado el cielo. Tenemos saludos del maestro Felipe Espinosa. Ay, maestro Tanaka, saludos que tanto a lo todos, queremos. Felicidades y un abrazo del no maestro Tanaka. Mario Arellano dice, brother, que el nombre del ingeniero era Derek Bagwell. Sí. Y muy buen amigo mío, dice Mario, él tocó, me tocó oír algunas piezas de Fungus en su casa. Dante Alejandro Velázquez, buenazo programa, nos llevan a toda una época de rock and roll. Son todos. Por perfecto, hoy. Nada más. A ver, compadre, dilo. En eso que aprovecho, nos acaba de llegar un querido amigo de nosotros y de todos, bueno para cotorrear y viene desde Denver, Colorado. Está, saludo, está en ¿cómo le dice Chava? Está, ¿y cómo te dice Chava Mayín que estás viviendo en dónde? Sí. ¿Eh? ¿Qué estás? ¿Qué dice? Denver, Colorado. ¿Pero cómo le dice Chava? ¿Cómo le dice Chava? En el puro culo de los gabachos. En el puro culo de los gabachos vive Mayín en Denver, Colorado. Así es que vive en un buen lugar. Y a ver, ya están los saludos todos, sí, madre. Carlos Sosa Béjar, muy buen programa, como siempre. Max Richard y Jesús Alberto. Alberto Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez. Bien. El Sainz. Sí, es todo. Perfecto. Nada más quiero hacer agregar a este par de excelentes músicos. Ya no tienes espalda, cabrón. Ya estamos bien huesudos todos. Ya, sí, también me meto la mano a los wow. Pinches sombritos culeros. Pero espérame. Quiero hacer un reconocimiento enorme a Pedrito, a Toñito Ibáñez, porque tuvo la fantástica idea, antes de todo el comercio de playeras, editar playeras de Pedro Esquil, y sus fans estaban prendidísimos, que se las quitaron hasta que se acabaron. Sí. Yo vi, decía Pedro Esquil, y abajo una hormiguita. Todavía hay de esas playeras. Pues a ver qué día rolas por ahí, unas cuantas para... Pero Pedrito tiene mucho que ofrecer todavía, al igual que Santos. Y quiero presumir... váyase despidiendo, mi querido Santos. Muy bien, pues un agradecimiento al John Bean, a todo el equipo, a Susana, al equipo que Lemus, hace presente a Lemus, al Tecla Junior Tecla. Que hacen posible este programa y que nos da la oportunidad de expresar ese pequeñito grano de arena que con el cual contribuimos en su momento a fortalecer las tardeadas en la época de los 70. Sí, sí. Muchas gracias, Susana. Perfecto. Santos. También saludos a Enrique Rocafé, que no, no iba a poder estar, ya tenía un compromiso, pero cuando ve el programa ahí, ahí está el saludo. Sí, muy bien. Mi querido Toñito Ibáñez, una despedida del programa, de tu participación. Pues para mí fue un placer volverme a encontrar con mi gran amigo. Gracias. Santos, quiero decir que una vez se acabó el rock y Eddie Van Halen lo rescató de la música disco. Quiero decir que el Oriente rescató el rock para la ciudad, porque en el Oriente se dieron los grandes grupos, entre ellos el grupo RIP, que para mí fue el más importante. Hubo un grupo que se llamaba Trapecio. Muy bueno también. Y otro que se llamaba Triciclo, donde tocaba Raúl Ochoa. Raúl Ochoa. Es lo máximo que yo he oído en músicos, el grupo Triciclo, sin menospreciar a nadie, pero Raulillo acababa de llegar a Tijuana, fabuloso guitarrista. Sí. Como todos los del oriente de la ciudad. Quiero agradecer a este par de señores tan maravillosos dentro del rock en Guadalajara. También quiero presumir lo que me trajo Mayín. Ven para acá, Mayín. Ven, rápido. Traigan, ven. No, que venga el cabrón, porque ya estamos al último. 5 minutos. Perfecto. Este libro me lo trajo a casa. Lo estuvieron leyendo mis hijos. Estuvimos hojeando. Le agradezco tanto sus regalos. Parece Santa Claus el cabrón. Aquí está, siéntate, Mayín. Siéntate. Mami, se fue la foto de Duane Allman, pásamela, por favor. Por ahí está. Saluda, Mayín, ahí está la cámara. Un compa que se fue a Estados Unidos por ver a Led Zeppelin. Y ya cuando tenía los boletos, hubo un desgarriate que se los ganaron, se los quitaron unas gringas muy bonitas, ustedes saben por qué. Pero se quedó en California y tuvo una vida muy extensa, llena de rock and roll. Es el que le digo yo que te acerques al micrófono, a este, y que no te creas de Televisa, cabrón. Siéntate bien, por favor, pinche Mayín. No, entonces hizo una trayectoria de músico, de grupos, de conciertos, de póster, coleccionista de antigüedades, y una de las cosas más importantes es de que tiene una amistad enorme con nosotros. Es muy buen amigo y me trajo también esta foto de Duane Allman con la... Acuérdame, Mayín, esto, que se me va el patín. Es la ficha. La ficha del primer LP por estar desnudos en el centro de la portada y por pachecos que traían hongos y mota. y véanlo, que parece que está cumpliendo, en su cumpleaños está muy risueño, no le afectó el apañón, y yo soy fan de los Allman Brothers. Mayín, un saludo. Saludos a todos. Es así, mi nombre es Mario, el Mayín, me conocen todos por Mayín. Y me fui muy joven a los Estados Unidos, como en 1975, a mediados del 75. Acércate, Mayín, al micrófono. Y vi, tuve un buen rato, estaba joven, soltero, me gustaba la música. Y eventualmente ya me casé, vine a Guadalajara, me casé, me regresé para allá. Pero de ahí nos fuimos para Denver, ahí vivimos en Los Ángeles como, será como unos casi 20 años, después nos fuimos para Denver, Colorado, y siguió también la música, o sea, la música nunca ha muerto. Y una de las cosas, mientras él hace unas semanas escuchaba a Roger Waters, ¿te acuerdas que lo dije aquí? Mientras él escuchaba a Roger Waters, yo estaba en la vaquita grifa viendo a los hongos y a todos, a Sal y Pimienta y todos. Y pues no lo siento. Nadie es perfecto, una sí, sí. Nueva. Y pero nos la pasamos muy chido, y también ha estado ahí Mayín poniéndose unas guarapetas, sí, pero de las buenas, pero no sabe caer, es lo bueno, el cabrón, sabe llevarla bien. Un amigo que queremos mucho en casa, y quien lo conoce también, y qué bueno que está aquí Mayín. Y gracias a mi querido Santos, hace un honor a su nombre, es un santo, Toñito Ibáñez de Pedro el Asquil, que también estuvo en todos sus momentos en Guanatos, tocando muy bien. Yo lo recuerdo tocando en memoria de Elizabeth Reed, puta madre, era el que se la pedía. Y también tocó de los Allman Brothers Jessica, y nos la pasábamos de poca madre. Muchas gracias a todos. Gracias. Se les quiere mucho. Mayín, qué bueno que alcanzaste un cachito. Gracias, y pues buenas noches, y nos vemos la próxima semana. Bro. Primeramente Dios. ¡Bravo! Gracias. Listo, Mayín. Alcancé a llegar un poco.